Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Informes de Mario. La música de hoy es compuesta e interpretada por Jorge Pascuale, de la ciudad de Carmen de Areco, una muestra de su álbum Paisajes Invisibles del año 1992. Esta canción que estamos escuchando se llama Horizonte y en el final, para cerrar el episodio, vamos a compartir Sobrevolando tu lugar. Jorge, más conocido como Quali, además de ser mi primo, es un gran músico y en la descripción voy a dejar este álbum completo para quien lo quiera escuchar. Y un músico de la ciudad de Carmen de Areco, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, para compartir una charla con una mujer de esta ciudad en la que yo nací y vivo, quien ha tenido diferentes experiencias muy pero muy interesantes. Me estoy refiriendo a Mabel Gómez. Mabel, junto a su familia, estuvo como encargada del balneario municipal de esta ciudad durante 20 años. Este sitio está ubicado en pleno campo, a 3 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad, y allí ocurrieron diversas experiencias que tuvieron como protagonista a la propia Mabel, a su familia y a muchos turistas que gustaban de hacer camping a las costas del río Areco. Mabel tiene 77 años y fue parte del grupo Essen, un grupo creado por José Lago, cariñosamente conocido acá como El Chino, quien falleciera en 2018 y de quien hemos hablado tantas veces y continuaremos hablando en estos episodios. No quiero adelantar más información ya que la entrevista es bastante extensa y tiene muchísimos, muchísimos detalles. Espero que la disfruten. La realicé el domingo 2 de octubre del año 2022. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo episodio. Bueno, bienvenidos a una charla nueva, a un encuentro de Los Informes de Mario. Hoy estoy con una persona que hace bastante tenía ganas de charlar. Está vinculada al pueblo donde yo nací, a Carmen de Areco. También vinculada a José Lago, una persona que ya conocen por los informes, una persona que fue como un maestro para mí, por toda la información y con la buena onda y con la tranquilidad con la que explicaba todo lo que él había vivido desde que era muy joven hasta sus últimos años, que falleció ahora en el 2018, ¿sí? Y bueno, ahora dentro de poco voy a publicar la última charla que tengo con él, que es de 2016, dos años antes, y bueno, vinculado con eso está esta entrevista a Mabel Gómez, que es la persona con la cual estoy y a quien le doy la bienvenida y agradecerle infinitamente que me haya abierto las puertas y que se preste a conversar así de estos temas que nos interesan a nosotros, ¿no? Bueno, Mario, ante todo un gusto volver a reencontrarme con vos. Te conozco de chico, pero bueno, no habíamos hablado sobre este tema. Así que bueno, lo que vos quieras preguntarme, estoy a tu disposición. Bueno, Mabel, primero a veces suelo preguntar Algo que tenga que ver con la infancia. Vos naciste acá en Carmen de Areco y si tuviste alguna experiencia cuando eras chica, a veces se habla de los amigos invisibles o alguna cosa así que te haya marcado, que te recuerdes de aquella época, que te haya llamado la atención. No, en realidad no, jamás de chica y tampoco de grande. Recién, yo creo que fue el año 67, 68, y justamente porque, bueno, por una experiencia que tuvo mi ex marido, tengo que decir así, pues bueno, estamos separados hace muchos años, pero bueno, así empecé también yo a interesarme por esto, porque él tuvo una experiencia muy, muy importante, y bueno, ahí me empezó a llamar la atención el tema, y bueno, estando ya también ya casada con él, también hemos visto desde el lugar que acá le llamábamos la pileta municipal, ahora es un centro de educación física, estando ahí habíamos visto que todavía no existía el balneario, estamos hablando, el balneario se inauguró en 1980 y estoy hablando del año 67-68. Y bueno, mientras estaba por hacer un asadito con amigos ahí en el lugar, en el predio donde estaba la pileta, se corta toda la luz en todo el pueblo. Fue un apagón general y creo que a una cuadra, dos cuadras, tres, había un parque de diversiones. Inclusive se escuchó el griterío de la gente cuando se para la vuelta al mundo. Y bueno, nosotros quedamos charlando, bueno, haciendo tiempo hasta que volviera la luz. Y mientras estábamos, de espaldas hacia el sur, mirando hacia el río, que el balneario no existía, como digo, estábamos charlando y de pronto Titi, que era mi ex marido, dijo, miren hacia el lado del río lo que se ve. Y lo que estábamos viendo todos, lo que estábamos ahí, eran como unas bolas de luz que emergían desde el río hacia el cielo. Era una noche cálida, linda, y con algunas nubes un poco espaciadas, pero bueno, empezaron a salir desde la zona que era el río Areco, justamente, hacia arriba, hacia el cielo, como si fuera en cámara lenta, y eran, creo que, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 5 o 6, redonditos, bien brillantes, blancos, y después de eso, una más grande, una como una nave más grande. Y bueno, y en un momento que nos quedamos todos embobados mirando, suben despacito y cuando queremos acordar tomaron velocidad y se perdieron entre las nubes. Y al otro día todos dijimos, una flotilla de platos voladores, porque en esa época no se decía ovni, se decía platos voladores. Y bueno, y al otro día Titi, voy a nombrarlo a Titi, que es mi ex marido, así lo recordamos, compraba el diario todos los días, el diario Clarín, todos los tantos días, que nunca alcanzaba a leerlo porque era enorme, pero bueno, lo compraba todos los días. Y al otro día me dice, mirá Mabel, dice, acá salió en chiquito, pero salió, dice, que una flotilla de ovnis se vio viniendo desde Córdoba hacia Buenos Aires, que es la que nosotros vimos. O sea que no había dudas de que, bueno, que justamente vimos algo muy importante realmente. Y eso fue, bueno, una de las primeras veces que a mí me empezó a interesar. Y después con el tiempo nos fuimos a vivir al balneario propiamente dicho, porque él era encargado. Y bueno, fuimos ahí en el 82 más o menos, y ahí empezamos a ver cosas realmente que eran para pensar, porque por ejemplo lo primero que nos llamó la atención fueron la cantidad de círculos que veíamos en el pasto, círculos que por ejemplo eran 3 círculos de más o menos en forma de pirámide, los círculos, ¿no? Más o menos de 1 metro de diámetro hasta 4 metros de diámetro, pero siempre de a 3 círculos, que se supone que eran las naves que aterrizaban ahí en la zona de balneario, porque se dice que bueno, porque tiene que ver con el agua, y aparte pasan los cables de alta tensión ahí, no sé cuántos voltios pasan justamente por el medio del balneario. Por eso se había cortado la luz aquella vez, eso es lo que sacamos conclusiones. Y bueno, círculos allá y acá, pisadas raras, como por ejemplo una vez que vimos una pisada que justamente un empleado del balneario que estaba pintando los jueguitos de los chicos y fue y comunicó que había visto una pisada rara en los tréboles, porque en esa época no había mucho pasto común, sino que eran muchos tréboles, y bueno, y la pisada que se veía era como si fuera de una bota, por ejemplo, de un 50, 55, 60, grande, que nacía, las pisadas nacían desde el caminito que va para la pileta, que quien conoce el balneario más o menos se ubica, hacia la montaña que está en el medio, la montaña de árboles que hay en el medio. Pero ahí se perdían, no iban ni para atrás ni para adelante, es como si alguien lo hubiera levantado. O sea que esas fueron las cosas que generalmente nos llamaron la atención, que de hecho esa pisada, don José Lago, que para nosotros también fue un maestro, un padre, un maestro que nos enseñó muchísimas cosas, también nos hizo sacar una palada de esa pisada, se la llevamos al laboratorio, que él la llevó al laboratorio de su hijo que tenía, que era bioquímico, Rubén, bueno, y la miró como si fuera un lugar donde los fotógrafos revelan las fotos con una luz especial, y la pisada, que teóricamente no tendría que verse al oscuro y con una luz roja, se veía como fluorescente, no que te encandilaba, pero sí se veía la pisada correctamente, como si fuera una fluorescencia, y tenía algún tipo de energía también. Bueno, eso, y bueno, y luces que hemos visto muchísimas. En el caso, por ejemplo, que también lo nombrabas vos en o José lo nombró en una de las notas que hiciste, que estaba Lescano e hijo, ellos tenían una casa de bobinados y manejaban unos aparatos que yo no sé el nombre porque no lo sé identificar, no sé qué es lo que medían, y habían ido una vez al balneario, en el camino al balneario donde está la subestación, y empezaron a medir ahí, y el aparato ese se volvía loco. Cuando teóricamente debería girar hacia la derecha, la aguja, se enloquecía y giraba hacia atrás y hacia adelante. O sea que algo especial había ahí. Y bueno, y se trataba justamente de lo que después nos explicó José Lago, que era el famoso vórtice energético que está en el balneario, más creo que propiamente dicho en la isla o por ahí. Eusebio Lescano. Eusebio Lescano. Sí. El balneario, para los que nos estén escuchando, es sobre el río Areco, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se hizo como un dragado, se hizo más ancho el río en esa parte en la década de los 70 o 80, en el 80, 79, por ahí. Era plena época de proceso militar todavía, porque todavía el intendente era también de la época esa, el intendente que teníamos acá. Así que sí, fue más o menos, yo no recuerdo exactamente, pero bueno, fue antes del 80, obvio. Y la isla se hizo justamente dragando el río, dejando la isla en el medio. O sea, se ensanchó y se hizo se quedó la isla en el medio. Claro, se dejó una porción de tierra en el centro. Y claro. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, habían encontrado unos restos de un animal prehistórico o algo así, me parece, en sí, esa excavación. No fue exactamente en el balneario, pero fue... y yo no sé, más o menos 2 kilómetros hacia San Antonio de Areco, cerca de un molino, donde unos chicos, nosotros teníamos en esa época, teníamos la concesión del canal de cable local, por la cual hacíamos el noticiero, y bueno, unos pibes nos avisaron que estaban jugando en el río y que ellos, bajo el agua, cuando el agua tenía un buen nivel, ellos jugaban entre ellos y se metían a una cueva, decían ellos, ¿no? Y resulta que cuando el río tuvo una bajante importante, se dieron cuenta que era un caparazón. Entonces fue gente que se dedicó a ir a ver qué era eso, y exactamente era un gliptodonte, donde, bueno, hicimos notas, se trajo gente de La Plata, creo, para ver. Sí. Yo te iba a comentar que cuando estuve estudiando en La Plata, estuve en el Museo Ameghino y decía, o sea, me encontré con esto que me estás hablando vos, y decía, encontrado en Carmen de Areco. Yo pensé que era cuando se estaba creando el balneario municipal. Bueno, un poquitito más hacia San Antonio, no muy lejos, no muy lejos. Y después, bueno, la gente al enterarse que salió por televisión empezaban a ir a llevarse pedacitos, no sé qué sucedió con eso exactamente. Mira, bueno, y entonces el balneario como lugar de esparcimiento, con la pileta, con los juegos que había para las hamacas, todo lo que había para poder hacer camping, ese es el lugar, se debe haber inaugurado en el 80, más o menos. Sí. Y ustedes estuvieron a cargo de, digamos, como encargados del lugar, viviendo en una casa que estaba en el mismo predio, en las 10 hectáreas que forman todo el predio ese. ¿En qué año? y nosotros fuimos a vivir ahí en el 82, que en realidad, bueno, Titi era encargado y a la vez también casero, porque la casa tenía vivienda, así que podía vivir una familia. Que de hecho, bueno, el primer intendente, que también que fue el primero en democracia, que fue el intendente Rafael Barneda, uh-huh. Nos facilitó una casa rodante muy linda, muy moderna, para que mientras hicieran otra habitación, vivieran nuestros hijos. Así que bueno, también tenemos esa experiencia. Bien, y el tema de que ahí había una actividad extraña en cuanto a luces, cosas que van más allá de la realidad. ¿Fue a partir de ahí? O sea, ¿ustedes le avisan a José que estaban pasando cosas o ya José tenía un conocimiento de que ahí era un lugar especial, digamos? Yo no recuerdo exactamente, porque cuando nosotros empezamos a ingresar al grupo de José, que era el grupo Essen, en realidad eran muy poquitas personas de Carmen de Areco que asistían en realidad. Nosotros empezamos a ir porque nos enteramos que había alguien que se ocupaba de esto. O sea, nos llamó mucho la atención porque nosotros, después de haber visto cosas como la que te contaba, nos empezó a picar el bichito de la curiosidad. Y aparte, al ver cosas en el balneario como esas huellas, que eran muchas, no eran pocas. Porque un día recuerdo que nosotros teníamos la televisión, solamente podíamos llegar con una antena muy alta y un booster, como se usaba antes, y agarramos una señal de San Andrés de Giles, que está, no sé, 40 kilómetros de acá, calculo. Y un día Titi lo hizo subir a uno de nuestros hijos, el más chico, que subiera la antena a direccionar el booster, porque no podíamos ver. Y cuando él estaba arriba, en la mitad de la antena, digamos, mamá, papá, vengan acá, que está lleno de círculos en el campo de al lado, de atrás del balneario, donde hay muchos animales, que de otra persona, muchos, muchos círculos se veían, como los que aparecieron en el aeroclub, pero eso fue enorme, los de ayer eran más chiquitos, o sea, siempre tres círculos, siempre cerquita, como en forma de triángulo, ¿verdad? Pero siempre fueran tres, y bueno, había muchísimos, que de hecho, te digo, una vez estando ahí, viviendo ahí, vimos pasar una nave, que sabíamos que no era helicóptero, no es un avión, no era nada, porque venía en silencio, iba muy bajo, y venía desde, ¿cómo decirte?, desde dirección a San Antonio de Areco, hacia el sur, o sea, hacia la ruta 751, o sea, hacia el aeroclub, que era más o menos esa zona. Y bueno, pasaba despacito, y sí, era en forma de triángulo, y tenía varias luces. Lo vimos pasar bajito, que incluso una de nuestras hijas estaba con nosotros y también lo vio. Siempre se veían cosas así, que sabíamos que no era nada que pudiéramos explicar. Bien, y digamos, este lugar, este vórtice, José hablaba de Puerta Sendra también, era el nombre que le daba, decía que era un lugar donde se materializaban las naves, pasaban de una dimensión a otra, o sea, pasaban a nuestra dimensión o eran como pasadizos, que no viajaban como nosotros a la Luna con un cohete que va de un punto al otro, sino que atravesaban portales y que ahí había un portal, por eso que había ese movimiento. Yo recuerdo, creo que ahora todavía hay, un quincho había en, sí, sobre lo que él decía que era este lugar, este vórtice. ¿Ustedes vieron alguna vez alguna luz o algo? Yo conozco gente de acá de Carmen de Areco que ha visto luces como si fuera una moto flotando, ahora diríamos un dron, arriba del quincho en la década de los 80. ¿Ustedes tuvieron algún avistamiento o gente que haya visto algo sobre el quincho? No, yo exactamente sobre el quincho no, pero sí he visto, por ejemplo, te cuento que, por ejemplo, Titi tenía la costumbre de subir la bandera a la mañana, la del mástil, y bajarla todas las tardecitas. Era como un ritual, había que bajar la bandera todos los días. Y un día ya se había oscurecido, y estaba mirando tele y me dice, me olvidé traer la bandera. Digo, dejá que voy yo. Entonces voy yo y saco la bandera. Y entonces siempre tenía la costumbre, al vivir en el medio del campo, porque esto, bueno, ya lo habrás explicado en algunas oportunidades, el balneario está a 2 kilómetros o más, 2 kilómetros y medio del centro, tres, pleno, o tres, pleno campo. O sea que ahí no hay salvo las luces de dentro del predio, no hay otra cosa que te pueda entorpecer. Pero bueno, cuando traigo la bandera, que ya voy a volver a la casa, veo una luz que me pareció que era más alta que las luces del camping, en medio así tirando amarillento y todo, pero me pareció haberla visto un poco más alto. Entonces me volví y seguí mirando, y efectivamente no era la luz del camping. Seguí avanzando y cada vez era más grande, y venía como si viniera en dirección hacia la casa del balneario, donde yo venía con la bandera. Entonces me quedé parada en el medio, y la vi bastante grande. Yo no sé decirte el tamaño, pero era bastante grande, una luz bastante importante, casi tirando más anaranjada que a amarillo, ¿no? Y entonces cuando vi esa luz que venía avanzando, ya venía, digamos, como por el camino que entra al balneario, que llegamos al balneario, entonces entro corriendo con la bandera y digo, Titi, mira la luz que viene ahí. Le digo, mira, fíjate que es una nave, le digo. Cuando salimos no estaba más la nave. Que después le contamos a José, y él dijo que seguramente porque ellos, los seres, captan nuestra energía y no quieren asustarnos, no quieren, intervenir en nuestras cosas cotidianas, que no nos asustemos ni que nos pase nada. Entonces como que se apagó, se desintegró. O a lo mejor era para que lo viera yo nada más, y bueno, yo lo dejé pasar. Pero bueno, sí, esas cosas solían pasar ahí frecuentemente, sí. Había algunos turistas también que iban, y ustedes, como estaban encargados, seguramente les contaban, porque tenían que pagar el alojamiento, que generalmente iban en carpa o alguna cosa que comprarían. No sé si ustedes atendían una proveeduría que había también al lado de la casa, ¿no? Estuvimos atendiendo, por eso ya estaba la proveeduría, ya había mi yerno agarrado la concesión del balneario. Eso ya fue en el 96, más o menos. Y yo estoy hablando de mucho antes que eso. Estamos hablando del 82, 83, 84. Sí, sí, sí. ¿Y qué contaban los turistas que venían y vivían algo? Hay alguien que nos contó que eran unos chicos que vinieron de Buenos Aires, no recuerdo exactamente de qué zona venían, algunos de La Boca, estoy segura, los otros no me acuerdo, y venían para pasar unos días en el camping porque la familia ya solía venir al balneario, pero ese día vinieron solos, era un grupito, no recuerdo si eran 4 o 5, no me acuerdo. Eran muchachitos, eran jóvenes, ¿no? Y habían ido al boliche bailable, ¿viste? No sé qué boliche habría en ese momento, pero vinieron al centro y volvían a la madrugada. Y había uno de ellos, que se llamaba Santiago, que era, no sé la palabra exactamente, pero era una persona un chico muy especial, que tenía algunas cosas, según la madre, que no era igual que los demás. Digamos que tenía, no déjà vu, porque no es la palabra el déjà vu, tenía cosas que le pasaban, que eran, no sabían explicarla, pero era que le pasaban a él nada más. Entonces, muy sensible para muchas cosas. Bueno, y el chico ese venía entre los otros, entre el grupo. Y ellos nos contaron que cuando venían del boliche, que vendrían a la madrugada, yo calculo 3, 4 de la mañana, volvían para el balneario, para la carpa, ellos dicen haber escuchado como si alguien estuviera cantando o haciendo un mantra. Para nosotros era un mantra lo que ellos escucharon. Y bueno, que cuando pasan la subestación, ya yendo para el balneario, habían pasado creo que 100 metros de la subestación hacia el balneario, que ahí no anda nadie, es todo descampado, dice que miran hacia el campo, hacia adentro, o sea, vendría a ser hacia atrás del balneario, hacia atrás de la casa del balneario, entre la subestación y la casa del balneario, ven como una luz suspendida arriba, como si fuera una como si fuera un platillo realmente, que emana luz hacia abajo, hacia el piso, ¿no es cierto? Como si fuera un haz de luz. Como una columna. Sí. Era una columna de luz que iluminaba, pero eso estaba suspendido. Suspendido, no saben calcular ellos, yo no sé si serían 100 metros o menos abajo. Y había abajo, había, según lo que nos contaron, había varias, ellas decían personas, pero las personas que ellos dicen, digo persona entre comillas, porque eran altísimos según ellos, eran enormes, altos, y estaban, ellos decían que estaban flotando, que en realidad la palabra es levitar. Estaban flotando, no se explicaban cómo podía ser que no estén pisando el piso, estaban como suspendidos en el aire, y que eran muy altos, pero ellos los veían un poco lejos, y después mirando hacia más atrás, veían que unos 100 metros más atrás de ese había otra luz y lo mismo, un grupo. de personas, decían ellos, que estaban como si fueran con unas túnicas blancas y como que estaban agarrados todos de las manos, como si estuvieran haciendo una meditación, digamos. Y bueno, y después de eso, recuerdo que el chico este, que era Santiago, que te digo que era el más sensible, más perceptivo, él dice haber soñado con esas personas, dice haberlas soñado y que las vio de cerquita en el sueño, que tenían cabellos largos, rubios, que eran como si fueran ángeles, las caras eran como si fueran ángeles, y bueno, que le llamó mucho la atención. Pero bueno, después consultado con don José Lago, él nos dijo que en realidad él es muy posible que a él los seres lo hayan llevado a donde estaban ellos, y por eso los vio de cerca, y que le han dado algún mensaje, que a lo mejor en el momento él no lo recordaba, pero en su momento lo iba a recordar. Así que realmente fue muy muy muy movilizante realmente el testimonio de los chicos, y creo que de esa vez no vinieron más, porque él no, pero los otros se asustaron bastante. Y había gente que venía todos los años, o sea, que eran turistas que ustedes ya los trataban casi siempre. ¿Y alguno venía especialmente por este tema o era casualidad que, digamos, venían a pasar unos días de vacaciones y tenían experiencias? No, en realidad, te voy a ser sincera, porque hay cosas, por ejemplo, experiencias que uno tiene, que como yo decía, y sigo diciéndolo y sigo sosteniéndolo, hay quien se piensa que somos locos, sí. Porque como todavía, si bien ahora se está dando un poco más a conocer... Hay una apertura ahora la últimamente. La ciencia, bueno, la NASA, y hay cosas que se están abriendo, digamos, a la mayoría de la gente, y bueno, va a haber quien crea y quien no, porque es así. Pero bueno, tampoco dábamos a conocer mucho, salvo que alguien venga y te pregunte. Si alguien viene y te pregunta, por supuesto que siempre les damos información. Y bueno, y ha habido gente, sí, que se le ha interesado por eso. Y de hecho hay una familia que, bueno, después yo no las volví a ver, porque yo hace mucho ya que no estoy allá. Pero venían, tenían parientes acá en Carmen de Areco, y venían de Ituzaingó, creo que venían ellos. Y bueno, y el chico, el hijo de ellos, cuando los padres iban a dormir, el chico a veces sabía quedarse afuera, esos días, las nochecitas de verano que hace calor, capaz que era la madrugada, 2, 3 de la mañana, y se sentaba afuera, y él dice haber visto como si fuera un enanito salir desde una montañita que hay cerca de la entrada, que él la vio y le llamó la atención porque es como si fuera un ser, pero chiquito, y que salió caminando hacia la entrada y se le perdió ahí, no lo volvió a ver. No lo vio volver ni nada, pero salió como si fuera de una montaña, como de una montaña que donde hay algún... Creo que hay un ombú en ese lugar. Vos sabés que te iba a preguntar... Fue el único que lo vio. Te iba a preguntar porque en esa especie de loma que hay en esa parte, que está cerca de la pileta, cerca relativamente, está casi en la entrada, como decís, hay una serie de árboles, los chicos juegan ahí, y yo he escuchado varias experiencias de turistas, por eso te iba a preguntar, ¿recordás esa sola de este ser o recordás alguna otra en esa...? ¿En la montaña del medio, la del centro? Sí. No, porque esa montaña, en definitiva, esa montaña se hizo cuando dragaron el río para crear la isla, toda esa tierra fue a parar ahí en el medio, ¿viste? Que es más, te digo, esto no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero hasta hubo gente que comentó que como se hizo en la época del proceso, que no sea cosa que hubieran llevado gente ahí, lo hubieran dejado ahí abajo. Bueno, es terrorífico eso, ojalá que no, porque tampoco nadie investigó. Pero no hemos visto nada, yo por lo menos no, ahí en ese lugar. Bueno. Solamente te digo las pisadas que sí desaparecían frente a esa montaña justamente. Desaparecía enfrente y bueno, no iba ni para atrás ni para adelante, como que alguien lo levantó. Hay una historia que me contó José también, de un chico que tuvo una experiencia en el puente colgante, que según José, pasando el puente colgante, donde hay unos pinos, ahora está, creo que hay una pista de karting, un montecito. Hay un montecito de pinos. Y según José, ahí, en otro plano, etéreamente, digamos, y en las profundidades, habría una ciudad intraterrena como hay en el Tíbet, como hay en Capilla del Monte, que dice que está Erx, algo parecido. y que este chico había sido uno de los primeros que había tenido una experiencia como de ingreso y que se lo había contado a ustedes como encargados. ¿Vos te acordás de eso? Vos sabés que mucho no recuerdo de eso yo, porque hay cosas que se me van. Tiene que tener en cuenta que tengo 77 añitos, pero no lo recuerdo muy bien. Sí recuerdo aquella vez, de aquella experiencia de José, de cuando aparentemente pasó por un alambrado, pero ni lo subió ni lo trepó, pasó, como que lo atravesó. Eso sí lo recuerdo. Esa fue una oportunidad en la que ustedes habían ido a meditar, me parece, a esa parte. Y según lo que él recuerda, José, lo tengo grabado y creo que te lo compartí en estos días, vos le avisás que venían dos seres en ese momento que estaban meditando. Él se para, les dice que se queden cada uno en su lugar, que no hagan nada, pase lo que pasa. Creo que estaba la mujer de José, porque me lo contó también Cota a mí, a este evento. Y estos seres se acercan a José y juntos los tres atraviesan el alambrado de seis hilos y desaparecen en la tierra. ¿Qué te acordás de esa? Mira, por eso yo de eso recuerdo, por ejemplo, esa noche, sí, que realmente, porque siempre íbamos a hacer alguna meditación, a ver qué veía, que siempre se veía algo. Y pero bueno, según lo que nos había dicho José, era una reunión pautada, digamos, como que ya sabía lo que iba a pasar, y es como que nosotros le hacíamos de soporte, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo sí eso, pero que sí, como que esos alambres como que no los saltaron ni se agacharon, como que los pasaron, es verdad, eso es cierto. Yo lo que no puedo recordar, porque él dice que yo le avisé que estaba la nave o que venían los seres, y yo no lo recuerdo. Yo no sé si a mí me lo borraron o se me borró a mí de mi memoria, pero esa parte no la recuerdo. Pero sí creo en él profundamente, porque sé que han pasado cosas muy muy impresionantes, y que realmente sucedieron así tal cual, y que sí hemos sido testigos. Claro, de hecho él pidió que sus restos se esparzan cerca de ahí, porque ahí donde él brilló más con esta experiencia que tuvo. De los seres, ¿te acordás algo? Si cómo eran, o si los llegaste a ver, o vos lo viste a José solo que atravesó. Por eso digo que si realmente sí, que él dice que yo le avisé, sí es muy posible, pero yo por eso no sé si me lo borraron a mí, los seres me lo borraron de mi mente, o se me borró a mí, porque esa parte no la recuerdo, no recuerdo haberlos visto. Sí he visto cosas así de lejos, y eso sí lo puedo recordar. Hemos tenido muchas otras experiencias que tampoco eran ahí, en otro lugar. Bien, y ustedes cuando desaparece, José, porque desaparece, y él tiene una experiencia dentro de la ciudad etérea, según lo que él me cuenta y me describe, todo lo que ve y todo lo que hay en esa ciudad. ¿Ustedes mientras hablaban entre ustedes? ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con José? No, nosotros simplemente esperábamos, como digamos, como en oración, o agarrados de las manos, como hacemos las meditaciones, y siempre, por eso digo, reforzándolo a él, que él realmente tuvo muchos encuentros así. Algunos ha estado con otras personas o solo, pero le ha pasado muchas veces, sí. Y cuando volvió le preguntaron qué era lo que había vivido, cómo era la ciudad, si era que había estado en una ciudad. ¿Él les cuenta un poco esto? Él nos contó, sí, que era muy lindo, viste, que eran como unas ciudades, muy bien, con detalle, no recuerdo, que también, aparte de la ciudad muy linda que se veía, también había domos. Él le llamaba domos, que yo me da la impresión de que fuera como si fueran iglú, ¿no? Y que era muy lindo, que había como vegetación muy linda y mucho más grande que acá. O sea, si lo que nosotros conocemos como frutas, allá eran como el doble, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, por decirte, una naranja, nosotros la conocemos como es, y allá era mucho más grande, cosas así nos ha contado, que era una maravilla realmente. Incluso que había animales eran mansos. Los animales que por ahí nosotros acá les tenemos miedo, qué sé yo, por decirte, un tigre, un león, ahí eran como si fueran domésticos, cosas así. Era como que había otro nivel de maldad, sí. o de... Sí, como que todo era muy, muy puro, como que no había maldad. Él también habló que en esa oportunidad le comunican que, digamos, el sacerdote mayor o la autoridad mayor de esa ciudad intraterrena se llamaba Amon-Ra. ¿Qué podés decirme de esto, de eso? ¿Tenés algún conocimiento? ¿Alguien te lo nombró? Él lo nombraba, sí, él nombraba a esos seres, pero yo digo, como él tenía esa capacidad tan grande de conocimiento, que aún a veces se le van los nombres, sí, nos contó muchísimas cosas de ahí, inclusive de cuando nos habló de, no sé si te debe sonar hasta Gerán, sí. No sé si te contó el caso de lo que le pasó a Eusebio en su casa. No, eso no. No sé si querés que te lo cuente. Sí, cómo no. Bueno, Eusebio también es uno de los primeros que empezó a ir antes que nosotros inclusive, a ir a las reuniones de José, a las charlas. Y un día nos cuenta Eusebio que él en la casa tenía un... Él vivía enfrente al Club Carmeños, no sé si recordás, en la calle Paso. Donde está la casa de motos, vos hacés dos casitas más. Donde estaba lo del escribano Rodríguez al lado. Claro, bueno, ahí vivía él. Ellos tenían el negocio en la avenida Mitre, que era la casa de Bobinados, y tenía la casa ahí. Y él tenía un sistema de calefacción a leña en la casa que habían hecho construir ellos. Entonces, yendo a una reunión, nos cuenta que cuando llega a la casa, que cierra el negocio, va a donde tenía el lugar ese, donde no me sale el nombre ahora del lugar donde tenía la calefacción, y que era calefacción central, y tenía un pasillo donde había una puerta, tenía que recorrer un pasillo y había una puerta donde tenía que pasar para allá. Y dice que en ese momento, cuando él va hacia el pasillo, ve un ser enorme de más de 2 metros parado frente a él, qué sé yo, cuando todavía iba caminando. Yo no me acuerdo qué distancia dijo él, pero calculo que de no sé, unas 6-7 metros, supongo. Entonces lo ve, e incluso lo describió cómo estaba vestido. Estaba vestido, él decía, con un mono era un enterito, un entero medio plateado, que tenía los cabellos rubios y largos, una especie de flequillo también, ojos claros, tenía unas botas hasta abajo de la rodilla. Y en un momento dice que él, en vez de pararse, es como que lo sorprendió, pero en vez de pararse siguió caminando. Y cuando casi ya se lo iba a atravesar, se desapareció. Entonces José le dijo que él tendría que haberse parado, porque si ese ser se le presentó es porque algo le quería decir, que tendría que haber tratado de poner su mente en blanco, como nos había explicado él, y ver qué es lo que le quería decir, porque algún mensaje le traía. Pero bueno, él quedó así. Bueno, resulta que como a los, yo no me acuerdo si pasó 15 días, 20 días, un mes, no recuerdo exactamente, estando en una de las reuniones, después que José había contado eso, José recibía un librillo, un folleto, no sé cómo se llamaba, era un librito que hacía un tal Dante Franch, que acá supo venir mucho tiempo por el tema OVNIs, era de Capital, pero se iba a venir a las charlas y a algunas reuniones. Y él hacía esos libritos también con personas que eran contacto, con personas que tenían mensajes telepáticos, y los iban volcando a ese libro, a esa revista. Y bueno, y justamente José nos cuenta que este muchacho le había mandado la revista. Entonces la pasamos entre nosotros. Cuando llega a las manos de José, dice, acá está el ser que yo vi. Mucho antes lo vio él. Este ser que está acá. Y era ahí en el librito, decía que una persona había recibido un mensaje telepático, incluso había recibido la imagen de este ser, lo había visto y lo dibujó. No tenía una foto para poner, pero lo dibujó tal cual lo había visto. Y lo dibujó tal cual lo había visto Eusebio en su casa, en su propia casa. Y bueno, y decía que se llamaba Astar Gerán, que era un comandante de naves intergaláctico, y que conducía y que estaba en la nave donde se movilizaba Jesús. O sea, que eso también es una historia que es muy interesante de escuchar, porque también nos explicaban que Jesús no está en el aire, está en otro plano, pero se mueven en naves intergalácticas, y que por eso en este momento estamos rodeados de naves, que nosotros no las vemos, pero estamos rodeados de naves. Sí, José me decía siempre que lo más difícil para él era hacerle explicar a la gente o entender que estaba todo esto vinculado, que lo que nosotros creemos que es un tema extraterrestre y el tema religioso es todo lo mismo. De hecho, si uno lee la Biblia, encuentra que los carros de fuego, Elías, Ezequiel, los raptados y todo en columnas de fuego, está todo vinculado, digamos, ¿no? Y un poco también esto que decías vos, de Jesús o el Arcángel Miguel, porque Astar Yerán, según José Lago, siempre dijo que es el, como otro nombre de lo que nosotros entendemos que es el Arcángel Miguel, que es una jerarquía de luz muy, muy fuerte. Justamente, sí, yo también creo en lo mismo exactamente, sí, totalmente convencida de eso, sí. Para cerrar el tema de la ciudad de intraterrena de acá, ¿conoces alguna otra persona que no sea Omar Marchicio, que yo lo conozco también y me lo ha contado que ha tenido la oportunidad de ingresar, y de José? ¿Conoces a alguien más que haya tenido esa oportunidad de conocerla? ¿De conocer el lugar? Esa ciudad con domos y con esas características que tenía. No recuerdo, porque digo que tampoco, no es como que, a ver, como que cada uno del grupo estamos en distinto nivel evolutivo. Entonces hay otros que están más evolucionados que yo, por ejemplo, y que otros que están ahí. Entonces sucede como le pasa a las personas, que es otro tema, pero como las personas que dicen, yo vi un fantasma. Y por ahí es una persona que ya no está en este plano, ¿no es cierto? Y hay personas que lo ven y otras que no. Entonces en esto es algo parecido, porque digamos que si bien todos escuchamos las mismas enseñanzas, porque todos las recibimos, pero no todos captamos y estamos al nivel de otros, que están a lo mejor en otro nivel más superior, no porque sea mejor ni por nada, sino porque tiene más vidas vividas o más reencarnaciones, creo, supongo que pasa por ahí. Y aparte depende, creo yo, del nivel de conciencia que tenemos cada uno de captar lo que nos enseñan. Porque yo también recuerdo cuando Jesús decía, lo he leído en la Biblia, que decía, por ejemplo, que la semilla, la palabra es una semilla, la palabra es una semilla, y vos la tirás, y algunas van a caer en el cemento y otras van a caer en la tierra. Las que caen en la tierra van a germinar y las que caen en el cemento se van a secar. Y supongo yo que con las personas debe pasar lo mismo. Porque conozco personas que han ido al grupo y que, bueno, y que por un motivo u otro, que cada uno es dueño, por supuesto, ¿no es cierto? Es libre albedrío, pero han dejado de ir, no por eso son malas personas. Dejaron de ir porque no les interesó, los encandilaron otras cosas y, bueno, dejaron de ir. En cambio, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó que a mí me cambió la vida. Me cambió, pero de una manera impresionante, realmente, ¿no? Porque uno tiene una visión, primero, que no conoce, porque somos como los topos, primero no conocemos nada, venimos a este mundo, nos chocamos con los problemas, nos chocamos con cuestiones, y resulta que después nos vamos dando cuenta, vamos abriendo los ojos espirituales más que nada, y nos vamos dando cuenta por dónde es el camino, para no equivocarnos. Yo estoy feliz realmente y agradecida a Dios, a Jesús, por supuesto, y a José Lago, que realmente fue un maestro, como dije, un padre, que nos dejó muchísima enseñanza y que, bueno, algunas por ahí las puedo haber captado y otras a lo mejor se me escaparon porque, ya te digo, él tenía un nivel de conocimiento demasiado amplio, demasiado alto, que, bueno, uno por ahí no, por ahí hay cosas que no le quedan. Pero es como la semilla, como dije. Algo queda de esto, muchísimo. Para cerrar el tema balneario, Mabel, estábamos hablando de huellas. Hablaste de duendes también. Había aparte. Yo no los vi, pero lo vieron algunos turistas, sí. Duendes, hadas, algunos seres tipo fantasmales, alguna otra experiencia así que te acuerdes, mutilaciones de vacas, algo. No, en cuanto a animales, no, para nada. Lo que sí te puedo contar, una noche que fuimos también fue el lago, fueron el grupo, éramos unos cuantos, no me acuerdo, pero 10, 12, 13, no me acuerdo. Era una noche linda, un poco fresca, pero había niebla, como una niebla, como cuando, viste, cuando el pasto se pone como si fuera blanquito de digamos del rocío. Bueno, y se hizo una meditación del otro lado del balneario, también, no de los pinos, sino hacia la izquierda, que también ahora es una pista de karting. Y fue muy lindo porque uno ve cosas ahí, o sea, te vas como muy feliz, muy contento, porque es como que vos te desprendés de todos los problemas cotidianos y llegás a un nivel de espiritual, digamos, que eso es como que te carga las pilas. Y hemos visto luces que sabemos que no eran ni avión ni nada, porque nos damos cuenta porque se mueven y los movimientos que hacen, sabés que están tan cerca, como que estamos vigilados, ¿no es cierto? Como que estamos acompañados. Y una vez volviendo de esa meditación, llegamos al puente colgante Y fui yo la que me llamó la atención porque le digo, mire José, y veníamos pasando el puente, le digo, mire José, en el río, le digo, hay algo como que son pescaditos que se mueven, ¿qué es lo que se mueve ahí? Porque se veía una cosa que iba y venía así como montones, así como estrellitas, digamos, que se veían. Y no eran pescaditos. Y él nos explicó y realmente nos pusimos a mirar y exactamente. Él nos dijo que eran ondinas, se llamaban ondinas, y que son seres elementales. Son seres elementales del agua. Y como nosotros estamos en un nivel de mucha espiritualidad, estamos como muy elevados, digamos, digamos como desprendidos de toda preocupación, es cuando uno puede conectar con la naturaleza. En cambio, si vas enchufado con problemas, no vas a ver nada porque estás en otra cosa. Pero en cambio, cuando uno se desprende de todo lo material, que no es fácil, pero tampoco es imposible, y como veníamos todos como muy elevados, digamos, pudimos llegar a ver eso. Y era una cosa que era un espectáculo, eran todo como estrellitas que iban y venían alrededor nuestro, en el puente colgante, y se movían, iban y venían. Y cuando nos fuimos ya no se veían más, que también nos pasó algo parecido en el campo, que era un campo de una familia Florelli, donde fuimos a un encuentro también que nos llevó José, y lo que nos dimos cuenta al ratito que estábamos ahí, primero que se empezaron a arrimar todas las vacas al alambrado, todas, las vacas que se veían en el campo, que andaban desparramadas, se arrimaron todas, hasta la costa del alambrado, por supuesto, y nosotros estábamos unos metros más allá. Y cuando quisimos acordar que estábamos todos tomados de la mano, meditando, se llenó de bichitos de luz, pero era un enjambre de bichitos de luz, que nos llamó la atención porque estaban todos alrededor nuestro, todos alrededor nuestro. Maravilloso que uno se viene con el espíritu lleno, el alma llena, contentos. A veces pasa con los bichitos de luz, a veces con las mariposas blancas, gente que tiene experiencias que están vinculadas con estos fenómenos extraños que siempre a veces están precedidos o acompañados con alguna manifestación, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, Mabel, también, cuando ustedes se juntaban con el grupo, digamos, primero te iba a preguntar, el inicio del grupo, ¿fuiste parte fundadora o ya existía el grupo? Nosotros empezamos a ir, que ya te digo que creo que fueron 81, 82, tiene que haber sido 81 más o menos, ya había un grupito. Pero el grupo no excedía de los 10, 12, 13 personas, nada más. El grupo local, de Carmen de Areco. Después empezó a venir gente de Buenos Aires, de todos lados, porque José se hizo muy conocido. Venía gente de todos lados, que inclusive, te digo, vino gente, no porque tuvieran más, digamos, poder adquisitivo, sino porque no era cualquier persona que venía. Venía un capitán de barco, por ejemplo, de Buenos Aires, el dueño de una textil muy grande del sur, gente de Buenos Aires, especialistas, un médico que era los que operan, cirujano muy famoso también, bueno, gente que venía, que le interesaba el tema, bueno, y se juntaban muchísimo, han llegado a juntarse 60, 70 personas en las reuniones. Sí, yo recuerdo que inclusive el propio hijo de José, que era bioquímico, José a veces le decía cosas que eran propias, que solamente un médico lo puede saber o alguien que entiende sobre esas cosas y que siempre venía, juntaba gente de diferentes... digamos, especialidades, que donde él... Sí. Diferentes estratos sociales también, claro, por supuesto, sí. Pero originalmente fue con gente de acá, de Carmen de Areco, y después se fue anexando gente de afuera. Después fue viniendo gente de afuera, y ya que nombraste a Rubén, que en paz descanse porque el maldito COVID se lo llevó siendo tan joven, el hijo de José, una vez, porque él si bien no compartía las reuniones ni nada, pero sí siempre lo apoyaba en todo lo que hacía y decía José. Era un súper creyente de todo este tema. Y una vez fuimos a la quinta de él, que está camino a San Antonio, y bueno, y José nos mandó solos. Dice, pues ustedes tienen que ir aprendiendo a manejarse solos, porque un día no voy a estar. Y bueno, nos mandó a todos, que incluso ahí sí estaba Omar, estaba Bochi, estaba Titi, yo no me acuerdo todos los que fueron, pero había un grupito grande, 10 personas, 12, no me acuerdo. Entonces, Omar, que era el más preguntón, dice, ¿y cómo hacemos para saber allá cómo nos ubicamos? Dice, si vamos a hacer una meditación, si no estás vos, ¿cómo nos ubicamos? Tenía mucha confianza con él, ¿viste? Por ahí le decía viejo loco. Sí, bueno, tenía mucha confianza como si fuera su papá, su abuelo. Entonces José le dice, vayan tranquilo, dice. Primero dice que vos te vas a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, porque poniendo las... las manos, vas a saber en el lugar, dice, por la energía que hay, van a encontrar el lugar donde se tienen que ubicar en círculo. Y bueno, cuando él encuentra el lugar, Omar encuentra el lugar, dice, y ahora que estamos allá, ¿cómo nos ubicamos? ¿Cómo tiene que estar cada uno? Porque siempre José nos guiaba más o menos, vos te sentás, vos te parás acá, vos te parás allá. Y entonces resulta que, ya te digo, yo no me acuerdo si éramos 10, 12, 3, no, más o menos ese número. Entonces, en un momento que estábamos ubicados, justamente deliberando a ver dónde iba a ir parado cada uno, se ven unas lucecitas en el piso. Lucecitas como si fuera una lucecita de las del arbolito de Navidad, pero que no eran brillantes, sino que eran una luz opaca, pero bien fuerte. Y resulta que cuando nos damos cuenta, había una lucecita en cada lugar. Si éramos 12, había 12 lucecitas, y que cada uno teníamos que parar al lado de esa lucecita. Y tal es así que Bochi, que no creo que Bochi se haya olvidado, Bochi miraba y no podía creer, dice, no, ¿qué es esto? Entonces le escarbaba con la mano y la lucecita no se iba. No se iba la luz. Y bueno, era justamente que se ve que... Y después empezamos a ver luces arriba que iban y venían. No era una cosa grande, digamos, un platillo que estemos viendo ahí, pero sí veíamos luces que estaban cerca y que nos, como que nos vigilaban o nos guiaban. Lo que quiero aclarar para que la gente sepa un poco es que ustedes no iban cualquier día a tener un encuentro o estas cosas, sino José por telepatía recibía día y hora que ustedes tenían que ir al lugar y explícame si tenían que prepararse a nivel de alimento o a nivel de digamos alguna otra técnica para ese día en particular. A veces sí, a veces nos pedía que comiéramos livianito, o que ayunáramos, porque siempre es mejor para mantener un contacto. Pero bueno, yo te digo que yo en mi caso he estado en las meditaciones y siempre cerré los ojos para poder concentrarme. Así que hay veces que yo no he visto cosas, pero sí he tenido, digamos, como cosas que sentí así, que sentís vos a nivel mente. Claro, o sea, no es que estabas viendo algo, sino pero sí lo por ahí lo sentías, sí, por el tacto, por el olfato, otras cosas, otros sentidos. Lo que sí recuerdo es eso, porque íbamos en tres coches que José nos había dicho de un encuentro programado en Castilla. Mira. En un campo de Castilla, que no recuerdo qué lugar era, pero era Castilla. O la entrada, no me acuerdo exactamente dónde era. Y bueno, fue un día que el día estuvo muy feo realmente. Parecía que iba a llover a cántaros. Y bueno, ¿qué haces? ¿Se suspende, José, si hay tormenta? No, esto no se suspende por lluvia, decía él. No. Entonces íbamos tres coches, que no sé, bueno, calculamos o menos lo que las personas que van en tres coches, pero íbamos tres. Y los tres llenos. Y cuando íbamos por la ruta, ya habíamos pasado la ruta 7, íbamos por la 51 y ya habíamos pasado a la 7, y nos faltaba para llegar a Castilla todavía. De los tres coches vimos lo mismo. Adelante iba lo que creíamos que era un camión, ¿viste? Y se ve un camión adelante y no tiene luces atrás, qué raro. Y no tenía, cuando vamos más cerca, vimos que no tenía ni luces atrás, ni tenía patente, no tenía nada. Y era una cosa que se bamboleaba. Era una nave. Eso lo vimos todos así con los ojos físicos, todos los tres coches. Así como si nos fuera guiando, como si nos fuera llevando. Poco, no sé cómo decirte qué distancia sería, pero se veía algo así, no tenía luces, nada, pero se hacía así. Y lo veíamos todos. Bueno, y cuando llegamos al lugar que había, después no lo vimos más. Cuando llegamos ya no lo vimos más, después lo perdimos, no se vio más. Cuando llegamos allá, que José dijo dónde era el lugar, que teníamos que encontrarnos para hacer la meditación y que iba a haber un encuentro ahí programado, lo primero que pasó, ¿qué pasó? La tormenta esa seguía estando, pero donde nosotros nos juntamos se hizo todo un claro en un círculo enorme, enorme el círculo que se veía el cielo estrellado. Y entonces él nos decía, ¿no les dije yo que no se preocupen por la tormenta? Y efectivamente eso fue impresionante, impresionante realmente. Bueno, él tuvo un encuentro, bueno, qué sé yo, que yo te digo que yo muchas veces cerraba los ojos en las meditaciones y bueno, y a lo mejor acompañaba. No es que vi una nave ni nada. Pero José sí a veces tenía encuentros con seres y con naves y ustedes estaban ahí al lado de él, o cerca. Sí, habrá otros a lo mejor del grupo que también habrán visto, más que yo, como te dije al principio. Depende de la evolución de cada uno, ¿no? De qué grado estamos cada uno. O sea, es que casualmente la foto que yo tengo en el sitio, digamos, en los informes de Mario, es una foto que tiene su historia, algún día la voy a contar, nunca la conté todavía, pero fue tomada en Castilla también. Castilla, para el que no conozca, es un, digamos que es, pertenece a un partido que se llama Chacabuco, y está limítrofe contra acá con Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente, sí, que creo que fue la única vez que fuimos a ese lugar. No, la verdad que fue increíble realmente. A mí me quedó eso, siempre me quedó en la cabeza, ¿viste? Porque ¿cómo puede ser? Sí, porque fue una cosa así, un círculo que se hizo en el cielo, enorme, donde veíamos las estrellas, todo, y había una tormenta terrible a los costados. Impresionante. Digamos que el legado de José, para muchas personas que todavía me lo piden muchas veces, yo se los paso porque lo digitalicé, fue el librito de oraciones. ¿Vos estuviste en la gestación, en la época que él lo fue armando? ¿Cómo fue eso? Y si lo usás para tu vida práctica, y podés comentarle por ahí a alguien en qué te ayudó o si te ayuda. Mira, sí, yo ahora de memoria no me lo acuerdo, pero sí, obvio, es un libro para tener en cuenta, porque te armoniza. Porque a veces que, bueno, en esta vida de rutina diaria que tenemos todos, en la lucha que tenemos que seguir viviendo acá, porque no es fácil, a veces estamos muy, muy, muy enchufados, y bueno, eso siempre nos sirvió para protegernos, porque a mí también te dan técnicas para protegerte, porque lamentablemente hay energías que no son buenas y que a veces se nos pegan. No porque la otra persona sea mala, sino porque la otra persona por ahí está desequilibrada, y bueno, y una vez es como una esponjita también, ¿no? Pero sí, siempre eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Inclusive cuando él nos decía, yo trato de hacerlo todas las mañanas, al tomar el primer vaso de agua a la mañana, ponerlo hacia el sol, hacia la luz. Hacia el este. Sí, hacia el sol. Si tenemos el sol, mejor, que se vea la luz. Y bueno, tomarlo pidiendo, viste, que esa agua nos limpie, nos proteja, que nos energice, y bueno, y que podamos empezar bien el día. Yo me acuerdo que él me decía que él se levantaba a las 6 de la mañana, donde no había contaminación de pensamientos, digamos, porque la gente estaba dormida en estado alfa, y ahí donde él hacía esos ejercicios, buscaba el punto 0G, porque lo buscaba por resonancia de los polos magnéticos, que a veces cambiaba. Él tenía que estar en una orientación y hacía todo un proceso donde él inclusive se colocaba una especie de armadura de luz, que con eso se protegía de cualquier tipo de energía negativa, envidia, lo que fuera. ¿Usaste alguna vez esa técnica para hacerlo? Y lo de las luces, sí, no recuerdo todas exactamente cómo eran, pero bueno, que estaba la luz violeta de transmutación, de cambio, la luz blanca de resurrección, y bueno, hay muchas luces que nos ayudan, la verde, que es para la salud, cubrirse con esa luz, ¿viste? Y que gire de izquierda a derecha en forma de columna. Bueno, eso siempre nos estaba explicando. Igual que, por ejemplo, cuando una persona está muy alterada, que tenemos que mandarle luz, imaginarlo y envolverlo en esa luz, ¿viste? Para que se serene, para que se tranquilice. Y el perdón, que según él era lo más importante que teníamos que aprender a perdonar, que no es fácil, porque siempre vamos a tener personas que por más que trate de ser la mejor persona, hay gente que no nos quiere, o que nos critica, o que nos desea mal. Lamentablemente es así. Podés ser la mejor persona del mundo, pero sí, siempre vas a tener gente que no te quiera. Entonces, a esa gente hay que mandarle luz, y si alguien nos hace daño, perdonarlo. No es necesario ponerse de rodillas ante él, ¿viste? Pero perdonarlo, y porque nosotros también nos sacamos una mochila encima. Y el que es malo, bueno, sabrá lo que le espera después, porque es ley de causa y efecto, como siempre dijo él. Sí. La ley de causa y efecto siempre nos enseñó que es una ley universal, que es no es solamente para nosotros, es el universo total, que habla de la ley de causa y efecto, acción y reacción. Te hacemos mal, no podemos recibir bien. Si sembramos un cardo, no vamos a cultivar una flor. Y bueno, creo que es lo más difícil, pero es lo que tenemos que seguir haciendo. Perdonar, y así nos vamos a sentir bien. Yo me acuerdo que él me había pasado un escrito que era muy importante para él, que era, había sido canalizado por él, de un maestro que llamaba Krom. Él decía que era toda una oración para el perdón, donde uno se perdona a uno mismo y perdona a las otras personas. Y además quiero decir que voy a dejar en esta charla la descripción, por si alguien quiere el librito de oraciones de José. Ahí van a encontrar la oración del desencarnado para hacerle a un familiar, sí, o a alguien que desencarnó para enviarle luz. Él decía que era mucho mejor eso que ir al velorio o comprarle flores o lo que fuera. Y después ahí está cómo eliminar cargas negativas de la casa, el uso de los triángulos, porque a través de los triángulos uno puede transmutar energía. La pirámide. El Merkaba de luz, decía también él José. Tenía una pirámide enorme, no sé si te la mostró, que él se metía adentro a veces. Sí, algo de eso sé que le había hecho hacer acá en Carmen y que la usaba porque sabía las medidas justo. Inclusive él era muy amigo de Pedro Romagnuc, que le había pasado todos estos datos que él tenía en González Catán, el ángulo que tiene que tener, etcétera, porque no puede ser una pirámide cualquiera, tiene que tener medidas exactas y ángulos exactos, digamos, ¿no? Si no, hace lo contrario. Fuimos a charlas de Romagnuc con José, inclusive a Luján, cuando vino a Luján fuimos a las charlas que daba, asimismo también con José y el grupo primario, fuimos a ver a Jaime Díaz Paz, que es un, creo que chileno es, que también es un ser contacto, que también, yo por ahí debo tener algún libro de él también, que cuando vos necesitás abrís una página de ese librito y siempre te das justo en la tecla con el problema que vos tenés, viste, para salir adelante. Mira, yo sé que con Pedro tenía una amistad muy grande y él fue dentro de todos los del mundillo de este tema, que generalmente la mayoría van a la plata y pocos van a lo espiritual. Era el único que él rescataba como más potable y como más recomendable en su momento, a Pedro Romagnuc. Me decía una persona de gran corazón, siempre trabajó siempre nunca se fijaba lo que daba con la mano, lo que daba con la izquierda, nunca se lo era una persona muy muy especial para él, y sé que cultivó una gran amistad con Pedro. Te quería preguntar por las canalizaciones. Yo sé que José canalizaba muchas veces a Jesús, a Cristo Sananda, decía él. Sé que terminaba exhausto. Cuando terminaba de canalizar, quedaba con su cuerpo muy, muy agotado, ¿no? ¿Qué recordás de eso? Lo que recuerdo es que, bueno, cuando él canalizaba, siempre tenía dos personas que lo sostenían cuando terminaba de canalizar. Porque sí, me quedaba como muy debilucho, digamos, y como que le llevaba mucha energía eso, ¿no? Pero realmente era como escuchar a Jesús, y era justamente la canalización del maestro. Y bueno, nos dejó mucha enseñanza realmente, y vos salís como muy sublimado de ahí, salías como muy sublimado, como no sé cómo decirte, como si estuvieras en el aire, ¿viste? Renovado. Sí. Como si te hubieran puesto una batería nueva, ¿viste? Que bueno, que eso nos servía a veces para enfrentar el día a día después, ¿no? Porque nos encontrábamos a veces una vez por mes. Bien. Y sé que él había despertado en alguna gente del grupo la capacidad de poder canalizar también. ¿Fuiste el caso? No, creo que no. O sea, él me decía que yo tenía mucha capacidad, pero por ahí mi vida, que fue muy, muy trajinada, digamos, porque yo trabajé en los medios durante, bueno, ahora ya hace 42 años, ¿no es cierto? Siempre trabajé en los medios, diario, radio, televisión, inclusive, ¿viste? Y además, al margen, como te explicaba, también llevaba adelante la enfermedad de mi hijo, diabético insulino dependiente tipo 1, que era la peor, de los 16 hasta que falleció, hace los 40 años. Así que es como que me costó mucho, porque me sacaba un poco de, digamos, de lo que podría haber hecho, de estar tranquila, de las meditaciones, porque necesitas estar muy tranquilo, ¿viste? Para poder para poder hacer eso. Recibir, sos un medio, sos un claro, cuerpo. De todas maneras él me decía que sí, que tenía capacidades, porque me pasó, por ejemplo, te doy un ejemplo, uno o dos te puedo dar. Una vez él nos había enseñado, que yo no me acuerdo cómo se llama la técnica, a lo mejor vos a vos la recordás, que es escribir lo que vos o sea, vos vas a empezar a escribir y vas a poner tonterías, que es lo que te viene a la mente. ¿Psicografía? Creo que sí, que se llama, no me acuerdo bien exactamente cómo se llama. Y después vas a encontrarte con que estás escribiendo algo que ya no lo pensás vos. Ya te viene, viste, a la mente que alguien te lo está dictando, que a lo mejor es alguien de los que hacen, los que reciben mensajes telepáticos o todo eso, ¿no? Pero bueno, él nos había dicho que empecemos a escribir y que no importa que escribamos tonterías, que después vamos a ver que... Bueno, y yo llegué a un momento que estaba escribiendo, estaba sola porque era como la 1 de la mañana, no tenía sueño y me quedé sola. Y empecé a escribir y después me di cuenta, primero me pareció tontería realmente, como escribía, digo, ah, eso es pavada, ¿qué estoy escribiendo? Una idiotez. Y después me di cuenta que estaba escribiendo de vosotros, de tú, y yo no hablo así. No. Y seguí escribiendo, porque no me daba tiempo a pensar, porque yo te escribía lo que me venía a la mente, y me di cuenta que era consejos para mí, para mi propio ser, de mi problemática, lo que yo estaba pasando en ese momento, eran todos consejos para mí. Esa es una de las cosas. Otra, una vez nosotros trabajamos, estábamos en el balneario, pero a la vez hacíamos un periódico. Había que llevar todo lo que es lo que es los originales, le llamábamos nosotros, a la imprenta, o sea, lo llevábamos al colectivo, al micro. O sea, del balneario, yo salía en el Citroën que teníamos a llevarlo a la terminal para que de ahí se lo lleven a Salto a la imprenta, que eran los originales, y llegaba con lo justo, y después tenía que venir y lavar los platos, bueno, las cosas que hacen las damas de casa. Entonces venía muy enchufada, cansada. Entonces, cuando vengo y termino las cosas de la casa, me tiro abajo de los sauces ahí del balneario, cerca de la casa. Y José nos había dado técnicas para desenchufarnos, que no es fácil, pero no es imposible. Y entonces una de esas técnicas era, por ejemplo, imaginar una pizarra negra y escribir mentalmente todos los problemas que tenemos. Y después agarrar un borrador mentalmente, ir borrando, o que las letras vayan cayendo de esa pizarra. Cuando las letras van cayendo y la pizarra te queda sin nada, borrada, es como que la mente se liberó de todos los problemas y ahí podés llegar a recibir algún mensaje o algo. Bueno, ese día yo había llegado y te digo que estaba muy agotada. Puse una colchoneta abajo de los árboles y me tiré. No había nadie, era época que no había gente en el balneario. Y me puse a mirar las nubes. Había cúmulos nimbus que se iban, viste que los cúmulos nimbus se van desarmando, se van armando y van formando figuras que vos las vas denotando y decís, uy, mira, parece un elefante, esto parece un perro, esto parece... Y me había quedado tan embelesada mirando las nubes que se ve que puse la mente en blanco. O sea, me quedé tan embelesada con eso, viste, y siento en la mente, debes atender los barrios periféricos. Yo estaba despierta mirando las nubes. Y es más, no me da vergüenza decir que yo en ese momento no me acordaba que era periférico, ¿viste? ¿Viste? Sí. Después me acordé que lo periférico es todo lo que está alrededor de una ciudad, bueno. Que no es céntrico. No es céntrico. Y entonces, otra vez vuelvo a escuchar, debes atender los barrios periféricos. Pero yo lo escuchaba en mis oídos, pero no era yo no estaba pensando en eso. Que es más o menos lo que habíamos hablado hoy de otra cuestión. Y y realmente me asusté, porque yo había escuchado de gente que decía, escucha voces, y al que escuchaba voces ya lo mandaban al psiquiátrico, está loco. Y yo digo, Dios mío, que estoy escuchando voces, pero una voz impersonal también, una voz rara, ¿viste? Porque no era ni metálica, ni de mujer, ni de hombre, ni rara. Yo lo escuchaba en mis oídos, pero muy clarito. Y me asusté. Bueno, se pasó eso. Resulta que al otro día, dos días, nosotros teníamos cuenta corriente en un banco, que el Banco Nación estaba donde ahora está, enfrente de la Casa Castel. No sé qué hay en este momento ahí. Bueno, ahí estaba el Banco Nación. Entonces yo tenía que ir por un movimiento en el banco. Voy en el Citroën y veo que de la otra vereda, que viene a ser la de enfrente a la Lola, a la librería, por donde un Pepe Sogas, por ahí venía un hombre caminando, y lo veo que se agarra de la pared y va cayendo en cámara lenta, viejito. Y cayó y se cayó al piso. y pasó alguien por la vereda, pasó, lo miró y siguió caminando. Entonces yo voy, pongo el auto en marcha que ya había parado, cruzo la calle, paro enfrente donde se cayó el hombre y me arrimo a ver qué le pasó. Le digo, señor, ¿qué le pasa? No, me mareé, me caí, dice, pero no se preocupe que ya estoy bien. Entonces lo ayudo a incorporarse, se para, le digo, ¿a dónde va? Voy al Banco Provincia, dice, a cobrar la jubilación. El Banco Provincia está en la otra cuadra. Sí, en la cuadra. Entonces le digo, bueno, espere que yo lo acompaño. Bueno, lo subo al auto y lo llevo en el auto, y lo llevo hasta el banco. Lo esperé que saliera. No, pero vaya que, dice, se le va a hacer tarde. No, que sé, tranquilo, yo no tengo nada que hacer ahora. Bueno, lo llevo a la casa, le digo, ¿dónde vive? Entonces me indica, fondo de la Mitre, ya casi no había casa para allá, ¿viste? Siga, otra cuadra más. Era el barrio periférico, ya no había más casas ahí. Y bueno, doble acá, la casa ahí. Le digo, ¿y usted no tiene quien lo acompañe, le digo, a cobrar la jubilación para que no le pase eso? No, dice, porque tengo un hijo que vive en Buenos Aires, pero tiene sus preocupaciones, yo no lo quiero molestar, así que no sé. Bueno, yo a ese hombre, cuando me di cuenta que era ese mensaje, lo llevé durante 3-4 meses, lo iba a buscar para llevarlo a cobrar la jubilación, y después falleció. Entonces, esas son cosas paranormales, ¿no es cierto? Que bueno, yo nunca me lo hubiera imaginado, y me asusté, pero a veces, digo, con el trajín diario, y que la vida, esta sociedad te lleva a correr para poder vivir. Yo soy jubilada, pero sigo trabajando para poder mantener lo que tengo. Entonces como que no me da tiempo a desenchufarme bien de para hacer estas cosas, ¿no? Que tendría que seguirlas haciendo. Hay otro tema también que tiene que ver, Mabel, con las vidas pasadas. Yo me acuerdo que José recordaba sus vidas pasadas. De hecho, la más importante, por ahí él me habló de 7 u 8 casos. Pero la más importante por ahí es lo que todos recordamos como José de Arimatea, que estuvo en la época de Jesús. De hecho fue su tío abuelo y fue el que se hizo cargo del cuerpo una vez que lo bajan de la cruz. Te habló de tus vidas pasadas, conmigo habló de las mías, porque él tenía capacidad de poder leer el aura, ver el plexo solar, que ahí decía que estaba nuestro espíritu, que era lo que somos en realidad, ¿no? Que es una llama, esa luz que puede haber encarnado en muchísimos cuerpos y va a seguir encarnando. Y hablamos de vidas pasadas mías. ¿Te habló de vidas pasadas tuyas o tuviste alguna confirmación con él? No. En realidad yo nunca quise saber. Sabía que se podía saber, pero no quise. No sé si porque tenía miedo, no sé, no tengo idea por qué, pero no quise. Sé que había gente sí que le pedía que lo hiciera. Pero bueno, no he tenido otras cosas, como por ejemplo que me han sucedido cosas de saber lo que iba a ver después, pero me pasaba antes. Mm. ¿Viste? Eso, y después comprobar de que ya lo había soñado, lo había visto. ¿Tipo déjà vu? Sí, eso sí, esas cosas me han pasado en varias oportunidades. Bueno. Otra cosa que también me comentó él es una visita de gente de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia de Estado, por lo que él estaba hablando y que él deja de hablar un poco sobre estos temas, se oculta un poco. ¿Fuiste contemporánea a eso? ¿Te llegó esa versión? Le escuché decir a él, sí, le escuché decir, pero yo no he visto, no sé, sí, que había gente interesada en eso, que andaban investigando, si había fotos, si había, viste, eso sí, es verdad, sí. Pero bueno, yo no los vi a ellos. Sé que andaban acá, sí. Otro tema también es el tema de una... Él hablaba, creo que lo tocamos por ahí al pasar, cuando hablamos de la nave del Arcángel Miguel, que era una... Él hablaba siempre de una nave que se llamaba Cristal o Cristalium, que había evitado una catástrofe que iba a pasar acá en Carmenereco a nivel de una tormenta muy fuerte que iba a haber. Él me dijo... Se colocó arriba de la avenida Mitre y él recibió por sus capacidades, ¿no? Esa. Y si no hubiera sido un desastre, y fue una tormenta leve, digamos, fue por los 90 por ahí, cuando él me comentó todo esto. Pero habla también que ahí le mostraron a él en una pantalla lo que iba a ocurrir acá. Y no era nada positivo, o a lo mejor sí, en el sentido de que iba a ser un cambios grandes en todo lo que es esta zona, que iba a quedar bajo el agua, iba a haber un cataclismo muy fuerte, y todo eso se iba a cambiar. Y cuando yo le preguntaba cuánto falta, me decía, estamos en tiempo de descuento, como que ya tendría que haber pasado esto. Me dice, está atrás de la puerta aquella. Me decía siempre, pero bueno, todavía estamos, si bien están pasando cosas como esto que estamos viviendo de las pestes y todo esto, parece acercarse a eso que él siempre hablaba. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Recibiste algo? ¿Tuviste alguna información sobre eso? No, sí, seguramente lo he hablado, ya hay cosas que te digo que por ahí se me van de la cabeza, porque fueron muchas charlas y muchos temas, y bueno, hay cosas que por ahí no recuerdo. Sí que hay gente que ha tenido experiencias acá, de haber visto una nave o que lo han levantado, sí, viste, pero de eso, la verdad, mucho, no hay cosas que no sé si no quiero recordar, porque por ahí era el temor que tenía, viste, o se me han borrado exactamente, no me acuerdo de eso, no. Mira, vos sabés que yo tengo, porque me lo dio él, lo tengo, un mapa que él había recibido de cómo iba a quedar todas estas tierras después de... Sí, nos mostró ese mapa, sí, es verdad, sí, lo vi, que bueno, qué sé yo, es como que uno quisiera que no llegue a pasar nunca eso, viste, pero bueno, hay cosas que justamente se están concretando y a nivel mundial, cosas que no parecía que iban a pasar. Bien, y hubo una situación que él recordaba y que también está en un libro escrito por un investigador llamado Juan José Cataldo, que se llama Aumel, la guerra que solamente gana el bien o algo así, no me acuerdo exactamente el subtítulo, pero se llama Aumel el libro, donde cuenta él una experiencia donde estuvo esta gente que vos decís, Dante Franch, gente del FUPEC, varios, pero en esta oportunidad, si no recuerdo mal, fue en cerca del arco de la ruta 51, en un campo que está enfrente, una oportunidad que había llovido, me acuerdo que contaba siempre José, y se dio una experiencia que marcó a esta gente, por ejemplo a Juan José Cataldo, que escribe este libro, lo marcó porque fue como, él nunca había escuchado de que se podía contactar con otros seres, y vio algo muy parecido a una cúpula, a esto que vos contás. ¿Vos estabas en esa oportunidad? Me parece que no. Sí, lo conozco a Juan José. Ha venido a muchas reuniones, viste, incluso nos atendía a nosotros las computadoras porque es técnico en estas cosas. Pero no, yo no debo haber estado esa vez, porque había veces que no podía asistir a los encuentros, a las reuniones, por mi trabajo, ¿no? Perfecto, Mabel. Bueno, y ahora te quiero preguntar por un caso que él me contaba, que tuviste vos con una enfermedad que tuviste y que se produce una especie de cirugía en tu persona que tiene vínculo con todo este tema del que estamos hablando. ¿Qué nos podás contar o recordar sobre eso? Sí, me acuerdo. Lo que no sé exactamente a veces las fechas, pero bueno, hace bastante ya, hace unos cuantos años ya, que bueno, yo había empezado con una hemorragia. No era periodo normal que tenía que tener, así que de menstruación, así que bueno, me asusté un poco, andaba en bici haciendo cobranzas para nuestro periódico, y bueno, fui a la doctora, y la doctora me dio unas pastillas y me dijo, bueno, después vení que te tengo que revisar, pero es muy posible que sea un fibroma. Y bueno, fui y me dijo, sí, exactamente, tenés un fibromita en el cuello de la matriz, te tenés que hacer una ecografía y bueno, vamos, después que te hagas la ecografía vamos a ver, pero no te asustes porque eso se puede hacer un tratamiento con inyecciones o se opera o qué sé yo. Pero como mi mamá ya había fallecido de cáncer, yo tenía miedo que fuera un tumor que tenía, no sé por qué se me había puesto en la cabeza, así que dejé pasar el tiempo, pasaron 3 meses creo más o menos, y no me hice la ecografía. De hecho tampoco sabía lo que era una ecografía porque en esa época no existía acá por lo menos en Carmen de Areco. Entonces pasaron otros meses más y me vuelve a pasar lo mismo, vuelvo a la doctora y poco que me reta porque me dijo, no te dejes pasar, ya te dije, ahora te revisé, dice, ya esto creció un poquito, está del tamaño de una uña, dice, no lo dejes pasar porque ahora sí se puede convertir en algo malo, así que anda, tráeme la ecografía y volvé. Y pasó bastante tiempo de que no volví porque lo tenía en el bolsillo y no quería ir porque se me había puesto en la cabeza que iba a ser algo malo. Pero bueno, en ese interín nosotros ya vivíamos en el balneario y Y bueno, yo y mis hijos queríamos ver una película que en esa época estaba de moda, Sylvester Stallone, el Rambo, no sé qué era, y teníamos un solo televisor, vivíamos en medio del campo, así que no había posibilidad de ver en otro televisor. Y bueno, llegó el dueño de casa, que era mi ex marido. Bueno, él quería ver una película de cowboy o no sé qué era, y bueno, nos cambió la tele, que ya la habíamos empezado a ver. Y bueno, yo me enojé y le dije, no puede ser que yo no podamos ver la película que quiero ver, un solo ya voy a tener mi tele, y qué sé yo. Me fui a Lunada a dormir, bien enojada me fui, porque no me dejó ver terminar la película. Los chicos se fueron a dormir, no les importó mucho. Y resulta que, bueno, cuando él termina de ver la peli, se va a... Todavía no era mi ex marido, dormíamos juntos todavía. Bueno, entonces vivíamos en el piso de arriba de la casa. Entonces, cuando termina la película, él va, yo ya me había dormido, y me despierta. No sabes la película que te perdiste por ese maricón, qué sé yo, bueno, enojado. Déjame hinchar, le digo, déjame dormir, nene, le digo, vos siempre te salís con la tuya. Bueno, la cuestión que él se dio vuelta para dormir, hacía mucho frío, se dio vuelta para dormir, y a mí me costó, como te conté, muchísimo, porque me costó de chica y me sigue costando dormirme, no me duermo de una, me doy muchas vueltas hasta que me puedo dormir, me pasó toda la vida. Por eso sé que lo que voy a contar no estaba dormida. Entonces, él se duerme, y cuando él se duerme que empieza a roncar, tuvo la suerte, y no sé si seguirá teniendo, de dormirse tan rápido. Entonces yo me puse a orar y le pedí a Dios, en el nombre de Jesús, porque José nos había enseñado siempre que le pidamos a él, como un amigo que nos va a escuchar, todo lo que necesitemos. Entonces yo le dije que por favor no me deje estar mal y angustiada por tontería, porque en realidad era una tontería. Pero bueno, me puse a orar y le pedí tan fervientemente, y bueno, le di las gracias en el nombre de Jesús. Y me di vuelta y me puse atrás de él, él estaba dado vuelta, y yo me puse en cucharita atrás de él porque era friolenta. Así que sé que no me había dormido. Apenas me acomodo atrás de él, que él ya estaba durmiendo, siento una cosa extraña, viste, que era como una energía, un zumbido, no sé exactamente cómo mencionarlo porque no me doy cuenta. Ahora me doy cuenta que ha sido una energía exactamente lo que me recorría de... De la coronilla, de la cabeza hasta los pies, así un zumbido. Entonces yo me asusté muchísimo porque dije, Dios mío, me estoy muriendo, ¿qué me está pasando? Y yo sentía, que conté que había una perra que se había agregado en el balneario, le decíamos la nena, una perra vieja, que ladraba como loca, ladraba, ladraba, ladraba la perra. Y entonces yo siento eso, y en un momento siento que mi cuerpo empieza a flotar, qué sé yo, sentía que me iba, y yo sentía que estaba como asustada, sentía mucho, mucho miedo, y sentía que la perra la sentía cada vez más lejos, la sentía chiquitita, chiquitita, como que yo iba para arriba, entonces yo me escucho decir, al fin voy a ver a mi señor, eso es lo que recuerdo haberme dicho yo, como que yo dije eso, yo no sé decirte si cuerpo físico, astral, no lo sé, pero sé que yo dije eso. Entonces en un momento se corta eso, y vuelvo a estar en mi cuerpo, todavía detrás de Titi, ¿no? Y me asusté mucho y dije, Dios mío, me estoy por morir, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque jamás en mi vida me pasó. José habló de viajes astrales y todo eso, pero yo nunca tuve esa experiencia, no me pasó. Tampoco lo relacionaba en ese momento a eso. Entonces de pronto vuelvo a sentir... Que vuelve eso otra vez, no alcanzo a reflexionar lo que estaba pensando, que si me voy a morir, ¿qué me pasa? Y vuelvo a sentir ese zumbido, que es como que recorre todo el cuerpo, va y viene, y vuelvo a sentir que mi cuerpo flota así, como si estuviera entre algodón, una cosa como que se va para arriba, así, y la perra otra vez, que la siento que es lejito, como que estaba muy abajo, así, o sea, era mi cuerpo que se estaba yendo para arriba, y la segunda vez, como mi corazón se salía, parecía que se salía de la emoción, el susto, qué sé yo, que tenía, escuché en mis oídos y ahí sí como que alguien me estaba diciendo, ya no era yo, sentía que alguien me decía, debes controlar tus emociones, bajito, debes controlar tus emociones, así bajito en el oído, sentía clarito. Como un susurro. Un susurro, tres veces, debes controlar tus emociones. Entonces vuelvo a quedar en mi cuerpo, digo así porque yo me toco y veo que estoy viva, no estaba muerta. Entonces fueron tres secuencias y esta que voy a contar es la última. Entonces como que me pongo boca arriba me acomodo, es como que pensé que hay una nave arriba, porque nosotros ya íbamos a las charlas de José, ya sabíamos de esto, pero a mí nunca me había pasado una cosa así. Entonces siento que estoy como, estoy viva, siento mi cuerpo, y es como que me entregué, como que me quedé más tranquila. No es que estaba tranquila, pero me quedé más tranquilita, porque sentía que el corazón me latía. Entonces la tercera vez, que fue la última, siento que otra vez el zumbido, eso que va y viene así como una electricidad que te agarra, que no es electricidad, no sé cómo se llama, y siento que mi cuerpo flota, la perrita se sentía, ya el ladrillo ya no la escuché más, la sentía lejos y ya no la volví a escuchar. Y cuando yo abro los ojos, que no sé si eran ojos físicos, ojos astrales, no sé cómo decir, ojos espirituales, porque no lo sé, entonces abro los ojos y me veo acostada, como si fuera en una camilla, y adelante mío veo una luz grande, que era una luz como si fuera la luna llena, pero una luz opaca, no me encandilaba. Entonces cuando veo esa luz, miro hacia arriba, y en el techo, que yo miro un techo que era como bombé, así como curvado, veo como si fueran unos cerámicos grandotes, que decíamos que se parece al porcelanato actual, grandotes, muy grandes eran, y blancos. Y yo escuchaba a mi alrededor que hablaban personas que hablaban, y yo entendí perfectamente lo que hablaban, porque hablaban en mi idioma, pero yo nunca me pude acordar qué decían, nunca me pude acordar. Entonces, como escuché que hablaban, yo me giro hacia mi izquierda, de donde estaba, me giro, y veo un perfil, giro la cabeza y veo, eran tres perfiles, tres personas. Y digo perfil, ¿por qué digo perfil? Porque la luz esa que tenía delante no me permitía ver las caras, veía solo los perfiles. Y no sé si tenían, si era una no sé si decirle una cofia, como si fuera un flequillo, si era una cofia, o vos dijiste otra palabra que no me acuerdo cómo era. Como un turbante o algo así. Una cosa así, rara, como si fuera un turbante o una cofia así, o era el pelo, que tenía una especie de flequillo y el pelo largo hasta los hombros, y un perfil con una nariz un poquito aguileña y la boca como chiquita y la pera como más chiquita, digamos, rara. Y los tres perfiles eran iguales. Y como escuchaba hablar del otro lado, miro hacia la derecha y había otros tres más. Y los miré y eran iguales también. Tampoco les veía la cara, veía los perfiles. Y cuando quise mirar si había algo más atrás de esa tercera persona que veía o seres, se cortó todo y me quedo en mi cuerpo. Digo mi cuerpo físico, porque ahí sí, yo me siento, me toco, me toco que estoy bien, estoy viva, pero el corazón se me salía para afuera. Era una cosa que me hacía una cosa así, que era una no sé si era miedo, si era emoción, no sé exactamente cómo explicarlo, pero tal es así que yo estaba enojada con el que era mi marido en ese momento, y se me olvidé, porque los amarré y le digo, Titi, no sabés lo que me pasó. Entonces él me dice, ¿qué pasa? Le digo, tocame el pecho. Dice, ¿qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? No fue una pesadilla. Bueno, le conté tal cual lo que pasó. Y le conté a él y sé que me cree porque estábamos en lo mismo. Pero a mí nunca, ni a él ni a mí, nunca me había pasado eso. Entonces, al otro día, ni me importó mirar tele ni nada, si había una sola tele, no me interesaba. Terminé mis tareas del día, me fui a bañar y me voy a acostar. Y cuando voy a subir la escalera, que voy por la mitad de la escalera, yo no lo pensé, porque no lo pensé. Entonces le digo, vos bañate que esta noche te va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Me dice, no sé, porque no salió de mí, no era mi pensamiento, no sé por qué le dije eso, pero se lo dije. Entonces, bueno, yo me fui a dormir y a la mañana cuando me despierto me cuenta que le pasa algo parecido a mí, o sea, sintió esa vibración en todo su cuerpo, tal cual, como que quiso despegar, digamos, el cuerpo, pero se vio todo como dorado, como una luz dorada, pero él no despegó. Dice que él decía que no se corte, pero él no despegó como despegué yo. Bueno, ¿y cuál es lo que pasa? Después, al otro día fue una cosa que fue increíble, porque digo, como contaba hoy, es como si me hubieran puesto una batería nueva. Si bien yo era joven, pero es como si me hubieran puesto una batería que no podía parar de hacer cosas. Y sentía felicidad, una felicidad. Mi corazón parecía que era como un sol grande, como si fuera, no sé, una felicidad y contenta. Y de no parar de hacer, la energía que tenía era impresionante. barría, limpiaba, lavaba ropa, hacía la comida, corría para allá, iba para acá, porque yo también trabajaba en el balneario, limpiaba los baños, hacía de todo. Y no podía parar porque no, por la energía que tenía. Y lo único que se lo podía contar era él, porque me creía, ¿a quién más se lo iba a contar? No se lo podía, quería ¿a José? A, no, a José también se lo conté, a mi ex marido y a José. Pero ahí en el camping no le podía contar a nadie, porque ¿quién me iba a creer? Ya, tú dices, lo soñaste, nada más. Yo sabía que no lo había soñado porque yo estaba despierta. Pero bueno, sí, se lo conté a José. Me dijo que era una porque esto me lo dijo, sí, me lo dijo primero, que era una operación astral que había tenido él. Y pues yo le conté lo de lo que había tenido, la que no me había hecho el estudio. Y también cuando vuelvo a Titi, por supuesto que lo sabía, que le pasó eso, pero él nada más. Cuando yo volví a la doctora, porque ella me había dicho que me hiciera la ecografía, porque ese quiste, o no sé cómo se llamaba, se había hecho más grande y que podía llegar a ser algo malo. Bueno, entonces ahí me decidí realmente, pero después que pasó esto, me decidí a ir al ecógrafo. Y cuando llegué, el ecógrafo, como nunca había estado, me dice, pero mujer, sos una mujer grande, vas a tener miedo, esto no te hace mal. Me enseñó como una criatura, como un chico, el monitor, acá vas a ver, te voy a pasar rodillito con este líquido, bla, bla, bla, bla, bla, que para el contraste de la imagen, bla, bla, bla. Y cuando me estaba pasando, que me hacía mirar el monitor, ves, dice, acá está esto, acá está tu matriz, acá está tu útero, bla, bla, bla. Dice, bueno, ojalá que muchas mujeres que nunca tuvieron hijo estuvieran tan sanitas como vos. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Bueno, dice, y digo, ¿y el fibroma? ¿Qué fibroma? Me dice. Decirle a la doctora, dice, que acá no hay nada, que deje de tomar vino. Dice, porque vos no tenés nada. O sea que evidentemente, como me dijo José, fue una operación astral. Que a mí nunca más me volvió a pasar. Y de hecho, creo yo que tiene que ver con un proceso muy largo de la enfermedad de mi hijo, que me prepararon. Porque si yo ese fibroma hubiera seguido, se convirtió en algo feo, malo, o un tumor, no sé, bueno, no estaría viva. Pero me prepararon para cuidar a mi hijo hasta cerrarle los ojos. Se enfermó a los 16 años y falleció a los 40. Y fue una lucha larga, muy larga. Así que bueno, yo creo que esto a mí me da una visión de que sí, exactamente, existen. Los seres de otro mundo existen, quizás en otro plano. No sé si serán los intraterrenos los que estuvieron, si son de otro, no sé de dónde, pero que fue una nave y que me llevaron para operarme, estoy completamente segura. Aparte tengo la palabra de José, que era una eminencia en estas cosas. Vos sabés que este caso a mí siempre, José me lo comentó hace muchos años, y a mí me hace acordar mucho una investigación de un investigador que ya murió, argentino, Héctor Antonio Pico, que escribió un libro sobre un caso de una mujer que se llama La mujer que operaron en un ovni, y es muy parecido, tiene muchos visos parecidos a esto que te pasó a vos. Pero además yo sabía que ese día que a vos te pasó todo esto, algún vecino del balneario también había visto luces sobre la casa, cosa que vos no podías haber visto porque estabas dentro de la casa. Pero después me enteré que un empleado que era del balneario, que vivía en la zona, digamos, a muchas cuadras de ahí, pero más, digamos, en la parte suburbana vivía. Cerca más, de la escuela 5, por ahí. Claro, una de esas zonas sé que vivía, o sea, bastante lejos de donde es el balneario, pero de allá se ve muy claro todo lo que pasa para el lado del río. Y él nos contó, dice, un plato volador, dice, como si fuera arriba del balneario, del río o de la casa del balneario. Dice, era un platillo, dice, brillante, que estaba suspendido arriba. No nos supo decir a qué distancia, si estaba a 300 metros, 500, no sabe, porque de lejos no se puede calcular. Pero efectivamente fue así. Y lo último que te cuento es que yo nunca volví a la doctora. Nunca volví. Para decirle eso, porque, a ver, no sé si ella me iba a creer, pero a ver, porque en definitiva ella, lo único que tenía ella era haber hecho un estudio por tacto nada más, y estaba la ecografía, que no había nada, pero nunca volví. Sí, bueno, pero habías tenido dos o tres veces pérdidas, que eso es un, evidentemente algo había ahí. Incluso ya había crecido, el quiste ese ya había crecido bastante según ella. Bueno, pero además también está este testimonio de que vos, o sea, si vos sentías que algo te elevaba, sentías el perro a la distancia, como que estabas mucho más arriba que él. Sí, eso lo escuchaba con mis oídos físicos, lo escuchaba clarito, muy clarito, que eso me llamó la atención. Por eso yo no sé decir si yo me iba físicamente o espiritualmente o astralmente, no lo sé. Porque no, ahí no, ya no, no me doy cuenta. No sé que después sí, cuando se cortaba todo eso, yo me tocaba y estaba bien. Solo que asustada o emocionada o no sé, pero que tenía el corazón, se me salía, sí, era así. Y te digo, y eso hasta el día de hoy, gracias a Dios, como yo te conté, yo cumplí los 77 años y sigo teniendo una energía que me tienen que parar, porque yo trabajo acá como cajera en la carnicería de mi yerno, que es muy grande y va muchísima gente, pero a la vez que trabajo ahí, que no trabajo las 9 horas como todos, no sé si por ser familia o por soy grande, pero me mandan muchas horas antes, 2 horas antes por lo menos. Pero aparte les arreglo el jardín, que se enojan, arreglo el jardín, pongo planta, voy a carpir, le voy a sacar yuyo, hago todo, pero ellos no quieren que yo haga eso, porque le pueden pagar a una persona, pero me gusta hacerlo. Aparte, el contacto con la tierra es otra de las cosas que a nosotros nos da mucha energía. También nos había explicado José, cuando ustedes estén decaídos, deprimidos, no tengan ganas de hacer las cosas, estén en contacto con la tierra, hagan algo con la tierra, pero tóquenla. No importa que se ensucien las manos, las uñas, y eso te carga de energía. A la vez que también cuando estás muy cargado, que estás cargado porque trabajaste mucho, porque estuviste con gente que está con mala onda o lo que sea, te descalzás en el pasto, donde sea, y te descargás como la heladera, que tiene la descarga tierra. Bueno, nosotros también somos energía, y también nos descargamos, eso nos enseñó siempre él. Sí, a mí me decía, me acuerdo que la mejor forma de evitarse el mal de ojo, que le dicen comúnmente, que era cuando te duele la cabeza, te sentís desganado, porque por ahí gente estuvo hablando a tus espaldas o algo, y te cargó de esa energía, que muchas veces te dicen, me curás la ojeadura. Sí, sí. Me decía, lo mejor es meterse en un lugar donde hay naturaleza, árboles, que no haya gente, metete ahí, sentate al lado de un árbol, quédate media hora ahí, que cuando salgas salís como renovado, porque todo tu campo áurico, que es como una luz que él veía en uno, dice que es como que se volvía a armonizar. O sea, eso es como algo que sí tiene momentos de caído y momentos de esplendor. Entonces, una manera de recuperar ese esplendor era el contacto con lo que es los árboles, sí, los bosques. Abrazar los árboles también te llena de energía. Sí, sí. Hay muchas técnicas, muchas cosas lindas para ponerlas en práctica. Otro caso, Mabel, que me acuerdo, creo que vos ya tendrías que haber sido parte del grupo, fue cuando él tuvo una experiencia, él dice, en el Monte Flood, o pasando el Monte Flood, donde estaba la estación de servicio de Terovich. Me dice que yo no recuerdo dónde era eso. No recuerdo, capaz haya sido antes. Yo no sé, porque sé que Rodríguez, el de la inmobiliaria, le prestó la casilla rodante y creo que estuvo con él esa noche esperando el encuentro. Y ahí donde él tiene un encuentro donde lo suben a nivel físico. Sí, lo contó. Tenés razón, lo contó. Y es verdad que Jorge le prestó la casa rodante, que no sé exactamente dónde fue él, dónde estuvo, pero fue sí. Sí, ¿vos sí. te acordás dónde quedaba en la estación esa, no? No me ubico dónde era. No, nunca me ubiqué dónde era tampoco. Porque si bien nací acá y todo, pero no conozco todo el pueblo. Claro. Aparte de Castilla, aparte de la Quinta de Rubén, que era la Ruta 31 que va a San Antonio de Areco, y aparte del balneario, ¿tenían algún otro lugar? Quizás Tatay, monasterio, algún lugar donde tenían encuentros. No, te decía que era un campo de una familia Florelli para el lado de Sarmiento, no tan lejos del balneario, que era donde yo te decía que se juntaban las vacas, los bichitos de luz. No recuerdo, yo creo que no, generalmente siempre era en el balneario, generalmente. No recuerdo, en este momento no recuerdo otros lugares, por ahí se me pasa algo por alto, pero creo que no. Él me hablaba a veces que en Tatay, que está el puente, si uno va para, cruza la vía para el lado donde están esos eucaliptares, unos eucaliptos, un bosque, ese decía que también era un lugar muy energético, tan energético como el balneario, y que había también ahí manifestaciones etéreas y cosas que aparecían. ¿Supiste algo de eso? ¿Fuiste testigo de algo de eso o no? No, lo que siempre nos contó es que él, justamente estando trabajando en Tatay, creo que empezó a interesarse por el tema ovni. creo que fue ahí, sí, más o menos, por esa zona, pero nosotros, con nosotros, no, por lo menos yo no he ido. Sí, él era estaba encargado de unos galpones de pollo, claro, por ahí. Claro. Sí, eso me acuerdo yo. Hubo un caso reconocido acá en Carmen de Areco, que no me acuerdo el año, pero yo nunca pude saber mucho más lo que me contó José, que fue el de Haroldo Rodríguez. Ah, de Haroldo, yo también lo escuché. Que fue, era un empleado bancario, muy mental, sí, que había tenido una experiencia, por ahí donde está el club Jorge Newbery, sí, y había aparecido en el campo el otro día, fue al médico, que era el... Él contó que lo levantaron, sí. Sí. ¿Y sabes algo? ¿Hablaste con él en alguna oportunidad en aquellos años? ¿Vos te acordás o menos el año que fue esto o no? No me acuerdo en qué año fue, pero sí, yo un día lo encontré y le pregunté que había desierto. Y me dijo que sí, que a él lo habían levantado, pero él no sabe por qué, porque en definitiva él no es que estaba en el tema, ¿viste? Digamos, como nosotros que estamos todos, no, así que no, pero bueno, que no recordaba mucho qué es lo que le dijeron, dice. Eso es lo que yo hablé con él nada más. Lo que me contó José es que él era una persona muy racional, que habló con él, o sea que cuando le pasó esto, como muchos vecinos que le han pasado cosas y que caían a lo de José para tratar de buscarle alguna explicación a lo que le había pasado, que era un empleado bancario, que estaba totalmente alejado de este tema y que de hecho se fue a ver por el entonces doctor Armanasco, el padre del actual doctor Armanasco, para ver si tenía algún problema físico o mental, porque él no entendía qué le había ocurrido. Sí, también escuché decir eso, sí, porque en definitiva, por supuesto, como pasa siempre, gente que la mayoría no le creía, y no, que habrá tomado algo, que no sé cuánto, pero yo sí le creí porque a Titi, cuando yo lo conocí, al que fue mi marido, le pasó algo parecido, no fue igual, pero fue parecido, que cuando yo lo conozco, fue lo primero que me contó, que fue la primera experiencia que yo, digamos, del tema, porque a mí no me interesaba antes, es como que no me llamaba la atención. Entonces, no sé si quieres que te lo cuente. Sí, sí. Bueno, ellos vivían, la familia vivían allá en la Mitre, donde está el canal, más o menos, sí. Bueno, ellos vivían ahí. Y donde es el barrio Marín, ahora, antes no había nada en esa época, que el balneario no existía, por supuesto. Era una laguna donde había solamente sauces y otras plantas, ¿viste? Nada más. Bueno, él dice que habían coordinado con los amigos, una barrita de amigos, a ir a pescar al río Areco. Así que salían a la madrugada, antes que saliera el sol, salían para encontrarse en la casa de, le decían en Gordo Martí, que es, a ver cómo te explico. El nene Martí. El nene Martí, el gordo, el gordo, le decían, sí. Bueno, ahí se juntaban todos los amigos, que estaba Frana, sí, en esa sí, época. El barrio mío es. Claro, bueno, se juntaban todos ellos, el loco Chialvo, que le decía sí, el Chiche, sí, bueno, sí. Todos esos chicos se encontraban, eran chicos todavía, jovencitos, no sé cuántos eran. Entonces habían quedado de ir. Cuando él sale de la casa estaba como muy adentro y había un arco en la casa, ¿no es cierto?, en el barrio de ahí de la Mitre. Ahora hay una familia Teleriarte viviendo ahí. Bueno, cuando él sale, que después la madre me lo corroboró también por el tiempo que tardó, que no podía haber sido nunca, sale para ir al río, que se lleva las cositas para pescar, para comerse un sanguchito, esa bolsita, qué sé yo, bueno, el mono, le decía él. Entonces él dice que sale de ahí, me contó que sale, él tenía, cuando me contó a mí, tendría 18 años, 19, cuando yo me puse de novia con él. Entonces, él sale de la casa y mira hacia el este, digamos, donde teóricamente era, donde ahora es el barrio Marín, pero antes era una laguna, y mira y dice, qué linda la luna llena, pensó. Y siguió caminando para el centro, donde tenía que venir, por la avenida Mitre, caminando solo con la caña y las cosas. Y en un momento, cuando hizo unos cuantos pasos, sintió, viste, como te pasa, no sé si te pasa a vos, que parece que alguien te está viendo, que te está mirando. Entonces le pareció como que alguien lo observaba y se dio vuelta. Y cuando se dio vuelta, la luna, que él pensó que era la luna, no estaba más ahí, donde él la vio. Entonces automáticamente hizo así, la tenía arriba de él. No sabe la distancia, pero era como si fuera la luna llena, pero arriba de él. Entonces dice que él empezó a caminar más fuerte. Y cuando él caminaba más fuerte y corría, eso iba siempre arriba de él. Y él llega a la esquina que vendría a ser la farmacia Echenique, que era la cuadra de la Rivadavia, para doblar para la casa de los chicos. Dice que empezó, que no sé si siguió corriendo, no me acuerdo cómo me dijo, si siguió corriendo, pero los pasos muy apurados, y cuando llega a la casa de Marty, lo llama: "Gordo, gordo, vení que me sigue un plato volador". Y el gordo alcanza a salir, porque el gordo me contó a mí, yo le pregunté si era así, me dijo que sí, que es verdad. Y el gordo alcanza a salir, pero no alcanza a ver el platillo, sino el haz de luz que dejó. O bien fue el platillo que hizo una voltereta tan fuerte que dejó la estela de luz, pero él alcanzó a ver la estela de luz nada más, no vio el platillo. Eso me lo contó el gordo. Y después él me contó que él había soñado que estaba dentro de un platillo, que estaba dentro del platillo, que lo soñó, dice, haberlo soñado, y que había varios seres, no sé si dos o tres seres, que eran tal cual como yo describía a Stargerán, así altos, rubios, como si fuera un ángel, arcángel, no sé, unos seres muy, muy bellos, con ropa como si fueran túnicas, y que le hablaban, pero él no recuerda que le dijeron, que lo mismo que me pasó a mí. Él escuchó y sabía lo que estaban hablando, pero no lo recordó más. Y bueno, cuando se lo contó a José, que ya empezamos, era lo de José, le contó esa historia, y además la madre había olvidado, la madre, cuando yo charlo con ella, que ya se iba a la casa, me dijo que no coincidía la hora que él sale de la casa y la hora que llega a la casa de los chicos, no podía haber tardado tanto como tardó, yo no me acuerdo cuánto tardó, pero tardó un tiempo que no coincidía con lo que él tenía que haber tardado para llegar, y eso que fue corriendo o ligero. Y bueno, después se lo contó a José, y José le dijo que efectivamente a él lo abdujeron y algo le dijeron que en algún momento lo va a recordar. Algún mensaje le dejaron, porque si no, de gusto no lo podían haber subido. Y que eran seres de bien, seres de luz. Pero bueno, hasta ahora no sé si lo habrá recibido el mensaje, creo que no. Por lo que vos me contás, debe ser más o menos donde está, y calculo que en esa época estaría, porque es antiquísimo, el negocio de Minadeo. Por ahí sería donde él ve, ¿ellos? No, donde él ve la luz arriba de él. Claro, un poco más atrás. Como digamos, claro, como donde está el barrio Marín, era una laguna llena de árboles. Sí. Y él mira hacia la avenida, digamos, hacia el fondo, digamos. Que calculo que sería donde está Bianchi, esa gente que claro. Ve al fondo. Porque la vio como si fuera cuando sale la luna llena, pero no era la luna. Bien. Bueno, eso fue lo primero que me impactó a mí, por eso me enganché con esto. Te iba a preguntar a ver qué opinás también de un evento más cercano, el cual yo en lo personal no me involucré por un montón de cosas que me marcaron que no tenía que hacerlo, pero que fue el tema del 2017, los anillos del Aeroclub. ¿Qué opinión tenés de ese evento? ¿Si estuviste cercana a eso? ¿Te enteraste de algo? No, porque fue, ¿en qué año fue 2017. Claro, yo 2017 ya no trabajaba en los medios y la verdad que no fui nunca. No fui, pero lo que a mí me llamó mucho la atención, porque vi las imágenes en el canal, en los canales que lo pasaron, no me acuerdo qué canal fue, pero lo vi, me llamó la atención porque eran exactamente iguales que los que nosotros vimos en el balneario, iguales, pero nada más que con distinta dimensión, porque eso no me acuerdo, son enormes eran los círculos, eran enormes los que dijeron ellos. En cambio, los que nosotros habíamos visto en el balneario, que supongo que seguirán estando, eran de un metro de diámetro a 4 metros de diámetro cada uno, cada circulito, que eran 3 circulitos, era 1, 2 y 3, como una pirámide, pero siempre así, todos los juntitos los tres, pero bueno, aquellos eran enormes, y sí, creo que haya sido, porque por ejemplo cuando nosotros veíamos los círculos en el balneario, lo que tenía de extraño era que eran círculos así, ¿no es cierto? Eran así. Y esta parte, esto, acá adentro y afuera, era normal, el pasto que vos ves en el campo, en cualquier lugar. Pero esto de acá, eran los pastitos, eran súper verdes, bien verdes y largos, bien como si le hubieran puesto un fertilizante. Y acá, si eran recientes, si eran más recientes, nacían honguitos, que José siempre nos habló de los honguitos. Nacían unos honguitos blancos, muchos honguitos, que se hacían grandes y después se secaban, que tenía que ver con cierta energía, no sé. Y este pasto verde duraba durante mucho tiempo. Nosotros habíamos sacado fotos, que yo las he perdido la foto, pero le sacábamos fotos y eran así. Todos los hijos, o sea, eran tres, ¿no es cierto? Porque eran, como yo te dije, lo que nosotros veíamos eran así. Eran 1, 2 y 3, siempre así. Este así, o sea, más lejos, bueno. Y siempre esa, esa particularidad que eran los pastos que estaban en el radio, digamos, del círculo, eran más verdes, más fuertes, más como justamente como si tuvieran, le hubieran puesto un fertilizante. Y lo demás, normal, seco. Bueno, claro que lo que dibujaste ahí es como un triángulo hecho por esferas, digamos. Justamente, eran triángulos hechos por esferas, por eso a nosotros nos llamó la atención aquella vez que vimos ese triángulo que venía, que era una luz, pero era en forma de triángulo, y que se deslizaba desde San Antonio de Areco hacia la ruta 751, o hacia la zona del aeroclub. Y era un triángulo, con luces abajo. No era helicóptero, no era avión, no era nada, era un triángulo. Salvo que sea un artefacto que no sé, que tenía la NASA, los rusos, los norteamericanos, porque otra cosa no, en ese momento no había, no tengo idea. Pero digo, coincide, es muy muy llamativo que coincidan los círculos con la forma de esa nave que vimos nosotros. Bien, hay una situación que me acuerdo que José, yo no lo vi al video, pero me dijo José que lo tenía en la década de los 90, un VHS de aquellos años donde era esa la única tecnología, que él habían contratado a un camarógrafo, habían ido al balneario de noche, él le había dicho dónde filmar, el camarógrafo le dijo a José, no hay nada acá, vos filmá arriba del mangrullo, que es ahí donde está la isla, y filmá para allá, y bueno, hizo todo un paneo, y después cuando ven, digamos, en la filmación, como había quedado en la cinta, se veían luces grandes, que no eran estrellas, eran muy, muy, muy grandes, que solamente José había podido ver y que quedaron plasmadas en la cinta. ¿La pudiste ver esa cinta? Sí, ¿tenés alguna copia? No, no tengo copias, no la vi, pero efectivamente así. Muchas veces, ¿la donde viste vos a la cinta en su momento? Sí, las vimos. Y vimos las luces, no las vi. Vimos la cinta. ¿Vos estabas ahí cuando el camarógrafo filmaba? Sí, incluso sacaban fotos también. Ese día sacaban muchas fotos. Y me estoy acordando, ahora que digo fotos, vos sabés que nosotros todavía teníamos el diario, no habíamos arrancado con el canal de cable todavía. Arrancamos en el 93 con el canal. Pero yo no sé si fue en el año 90, 80 y pico, 90 más o menos. Nosotros hacíamos el periódico y habíamos comprado un sistema teníamos las máquinas de sacar fotos, las reflex, todo esto que usábamos para el diario, para sacar fotos, pero a la vez habíamos armado un pequeño laboratorio en la casa. Había un pasillito donde así, habíamos hecho un laboratorio para revelar las fotos en blanco y negro para el diario, con sus piletitas y todo, ¿viste? Y resulta que un día que era pleno invierno, porque vivimos casi 20 años, 18, 20 años estuvimos viviendo ahí. Y los inviernos son terribles ahí, son muy fríos, ¿viste? Porque es pleno campo, descampado, mal. Yo tenía el cordel de la ropa atrás de la casa, por lo cual tenía todo el vientito del sur de pechito, ¿viste? Tenía que ir a colgar la ropa, ¿viste? Y era terrible. O sea que tenía una campera, me la cerré hasta arriba, ¿viste? Una bufanda, me tapé la boca. Y cuando voy a tender la ropa, me doy cuenta, porque el viento del sur es terrible como te pega ahí. Y me di cuenta que si yo me corría del lugar, no se sentía el viento frío. Y empecé a dejé el fendón en el piso con la ropa y empecé a hacer con las manos, digamos, porque las manos tienen esa particularidad de ser sensibles. Entonces hacía así, sentí el viento helado acá, y cuando hacía así, acá no había nada de frío, nada. Era como cálido. Entonces me di cuenta que eran, y yo no me acuerdo si eran como 4 metros... 4 o 5 metros, 4 metros más o menos seguro, de esa pared, digamos, que se sentía que no había frío, y de la otra parte sí, que era normal. Entonces voy adentro y le digo a Titi, Titi, ¿vos sabés lo que pasa allá afuera? Vení. Se fija él y él sintió lo mismo, que había un sector de ahí atrás de la casa, dentro del balneario, ¿viste? Porque está el alambrado, ya donde da el campo de al lado. Y justo ahí había un poste telefónico de luz, no sé qué cosa de luz debe haber sido, pero bueno, con esos cositos que yo no sé cómo se llaman. Y entonces, como teníamos la máquina de sacar fotos, yo iba a sacar una foto, sacó varias, una más atrás, una más adelante. Cuando él la revela en el negativo, no sale revelada la foto, o sea, no sale la imagen en el revelado, pero sí en el negativo, que salió la forma de una nave salió así como un platillo. platillo, así. Así, y el poste estaba por acá. El poste de la luz estaba por acá. Algo lenticular, entonces. Era como un platillo, pero salía en negativo. No, cuando lo revelaba no salía, digamos, revelada la foto como debería ser, pero sí en el negativo. Nos salía la forma esa como si fuera una cosa huevada, alargada, que era donde nosotros sentíamos que ahí no hacía frío. O sea, que había una nave arriba. El poste estaba más abajo, ya el dibujo que hice acá, el poste estaba mucho más abajo, ponele, ahí. Y corregime vos, pero es para el lado que los chicos que comentabas vos, sí, que eran de la Boca, sí, fueron a bailar y volvían, sí, y vieron esos seres y esas... O sea, de la casa donde vivías para vos, atrás, para ese lado. Alambrado para el lado de la subestación, que incluso donde yo te dije que había muchas, cuando mi hijo subió arriba a la antena, vio muchas huellas ahí atrás, que nosotros de este lado no las veíamos. Claro. Una porque no nos pasamos al campo de vecino, no. Y otra porque si no la ves de arriba no las ves. O sea que sí. A ver, son demasiadas evidencias para ser necio y negarlo. De hecho, hubo un papa que dijo una vez, yo no me acuerdo cuál fue, si fue Juan 23, no me acuerdo cuál fue, que dijo: no podemos ser tan necios de pensar que Dios hizo todo el universo únicamente para nosotros, los que vivimos en la Tierra. Algo hay. Y de hecho, yo tengo muchas pruebas. El Papa bueno, creo que era. Creo que sí, que fue él el que dijo eso. Incluso salió en un diario, pero no se le dio mucha importancia. Vos sabés que también mucha gente que venía de Sarmiento por el Camino de Tierra y pasaba por el Balneario o un poco antes, ha tenido también experiencias de luces, esferas que lo siguen. ¿Te han contado también de algo de esa zona cuando vienen ya de Sarmiento para Carmen de Areco por el Camino de Tierra que da al Balneario Municipal? No, de allá no, pero sí recuerdo una anécdota que hay un vecino de acá que ya está fallecido, era policía, y se lo contó a José, y José nos contó a nosotros. Y bueno, él tenía su esposa, por eso no voy a decir nombres, él tenía su esposa, pero tenía un robito, que en definitiva después con los años terminó dejando a la esposa y juntándose con esa persona, ¿no? Cosas que pasan en la vida y que no somos quienes para juzgar, ¿no es cierto? Pero bueno, el hecho fue así. Se va en el auto con la amante, vamos a decir así, a la zona de la cava, que es atrás del balneario, ¿no? No existía el basural que existe ahora o existió, no existía eso. Había un camino medio cortado, mucha arboleda, y que acá se le decía el Villa Cariño, que es risueño, pero era así. Quien quería hacer un robito, algo, se iba a ese lugar, que debe seguir pasando en otro lugar. Bueno, él se fue con esta chica, se fue para allá, y después le fue a contar a José lo que le había pasado. Dice que habían llegado hacía un ratito nada más, él había prendido un cigarrillo, ¿viste? Estaban charlando. Y en eso ven una luz que ilumina todo el campo enfrente donde estaban ellos. Y les llamó la atención porque miraban para todos lados de dónde venía la luz. No veían auto, no veían nada, y aparte ahí no había camino tampoco, era todo campo. Entonces, ¿qué hacen? Miran para arriba y era un platillo. Era un platillo que veían con mucha luz, pero que hacía un haz de luz hacia abajo en el campo. Y que incluso la luz llegaba hasta casi donde estaban ellos. Porque ¿cómo se llama la parte de adelante del auto? Les entraba la luz. Y bueno, resulta que dice que cuando él se dio cuenta, porque también ya se hablaba de platos voladores y todo eso, entonces él intenta escaparse, irse de ahí. Quiere poner el auto en marcha y el auto no le arrancó. Y se pegaron flor de susto. Y cuando la luz desaparece, porque se va, no sé si para arriba o para dónde se fue, la luz desaparece, el auto le vuelve a arrancar y se fue. Bueno, y fue, se lo contó a José. Así que se olvidó que fue hacia el novio, todo, ¿viste? Pero bueno, eso sí me lo recuerdo porque esta parte de la persona esa yo la conocí. Nunca me animé a preguntarle, porque como fue una cuestión muy privada la de él, ¿viste? No quise exponerlo. O sea que yo conozco dos o tres casos parecidos en la zona y medio parecido a lo que vos contás, la misma situación. Ahí, en esa zona que era se usaba para en esa época para los romances, digamos, ¿no? Y gente que no creía en todo esto, que le pasaba, son casos así. Y de hecho José siempre me decía a mí, tengo para escribir un libro, lo que pasa es que tengo que respetar a la gente que no lo cuente. Pero si yo te diría los nombres y los apellidos de gente de acá, que son que son intocables, digamos, en cuanto a que, aunque que no quisieran que se sepa, sí, que ellos, sí, sí, vivieron experiencias, que me han venido a consultar porque le han pasado cosas realmente, sí, especiales, dice, son cientos. Porque pasan en campo, en los lugares muy, muy más descampados, bueno, por supuesto. Sí, sí. Mabel, por último, ¿tenés en tu poder algún video de esa época de José, alguna filmación, algún audio de esas reuniones donde se juntaban ustedes, que había canalización, y eso a veces se grababa en audio? No sé si algún miembro del grupo, no sé si vos o alguien, pero a veces sé que se guardaba algún material de eso. No, sabés que yo nunca me animé porque me parecía como invadir algo más muy privado, y nunca me animé a pedirle autorización para grabar o filmar o sacar fotos, ¿viste? Que ya te digo que algunas fotos que sacamos allá eran de las huellas o de las pisadas y todo eso, que incluso las fuimos perdiendo, porque uno va perdiendo esas cosas, nos mudamos de un lugar a otro y bueno, las hemos ido perdiendo. Pero no tengo grabado, no tengo nada. Te preguntaba porque vos estabas en canal de televisión, sí, hacías ese tipo de cosas, y bueno, podrías haber llevado algo de la tecnología. Yo te recuerdo a vos en la calle haciendo notas en los 90 y con una cámara al hombro. Muchísimas veces te vi en la calle entrevistando a personas y cubriendo, digamos, haciendo reportajes a vecinos para el canal local de cable que hay acá. No, solamente una vez logré hacerle una nota a él para el canal, para el noticiero, pero él tenía una lucha muy grande con su amada esposa, porque la amaba su esposa. María Cota. Pero, claro, por los primeros tiempos le costó mucho a él, porque ella no le permitía de que esto se haga público, porque por ese tema de que lo trataban de loquito, a los que andábamos en eso también, nos hacían los loquitos de los ovnis, entonces que ahora cambió mucho la cosa. Pero en esa época era más difícil para él, entonces yo tampoco no quería exponerlo. Y una vez logré, porque no sé qué era lo que él quería comunicar, y logré hacerle una nota, viste, que incluso no sé qué pasó con ese cassette, no sé quién se lo llevó tampoco. A mí no me quedó nada tampoco. Que ahora me lamento, pero bueno, ya fue. No tendría que ser, seguramente, ¿viste? Claro, yo tengo mucho material para digitalizar, porque tengo muchas cosas grabadas en los 80 y 90 con él hablando, que algo ya publiqué, bueno, pero falta todavía algún material. Y tengo algún material que él me regalaba, que me decía, esto es del grupo, que nos juntamos el sábado pasado, y está la canalización o el mensaje que habían recibido, y se escucha todo, digamos, lo que se vivía ahí. Inclusive tengo un material que él me dio, que me parece que vos estabas en esa oportunidad, que fue en la quinta de Rubén, el hijo de José, que habían aparecido un montón de esferas que él decía que eran de la novena escala evolutiva, que me dio un cassette con lo que había ocurrido ese día y un montón de fotos que aparecían lo que nosotros llamamos orbe, pero no había una, dos, sino que era más orbe que persona, era todo orbe. Era las esferas. Unas esferas que parecían esas. Yo las vi en muchísimas fotos, en muchísimas, de gente que iba a las reuniones y sacaba y te quedabas admirado. Y a mí me pasó acá, que también encima yo perdí tres veces perdí el teléfono. Uno se me cayó el agua, el otro lo perdí, bueno. Pero vos sabés que yo había empezado a sacar fotos, ahora hace mucho que no saco. Acá, al oscuro, acá donde vivo, en mi casa, que para mí este es mi paraíso, mi pequeño paraíso. Mm. Porque es donde siento paz acá en mi casa. Bueno, había sacado fotos con el teléfono, al oscuro, apagar todas las luces, y sacaba fotos a nada, porque yo no veía nada. ¿Y sabés la cantidad de esferas que vi? Impresionantes las esferas que salían en la foto. Y yo primero pensaba que a lo mejor es un efecto, antes pensaba que era efecto de las máquinas de sacar fotos, y no. Eran esferas, pero lleno de esferas acá, que voy a volver a sacar cuando pueda, algunas más grandes que otras. ¿Viste? Y me llamaba mucho la atención, pues ya te digo, perdí los teléfonos y perdí todo lo que tenía ahí también, pero voy a volver a sacar. Que él decía que en las esferas también hay puede haber seres de luz, inclusive. Y acá hay una que ahora me estoy acordando, mirá, porque voy recordando, que es un muchacho que murió en un accidente, no sé, se peleó con otro, de acá, de Carmen de Areco, se peleó con otro, el otro le pegó un ladrillazo en la cabeza, que fue por acá por la esquina, Rodríguez de apellido. Y él le fue a contar a José un día que dice que ellos eran chicos y vivían en el campo con la familia, que era hermano de Cachito Rodríguez, que es un mecánico. Y eso se lo contó a José y José nos trasladó a nosotros. Bueno, vivían en el campo con los padres y ellos se sabían escapar a un montecito a jugar, ¿viste? Iban a jugar al montecito y se jugaban a la escondida, cosa de chicos. Y dice que una vez está jugando en ese montecito, a él se le aparece una esfera, pero una esfera grande, y él vio el ser adentro. Era así, enorme, y había un ser adentro que le hacía así, como que fuera para la esfera. Y él se asustó y salió corriendo. Y fue y se lo contó a José. Y fue el que después murió por un accidente acá en la Sarmiento, fue. ¿Viste? Una pelea con otro, no sé qué fue, el otro, le pegó un ladrillazo en la cabeza y lo mató. Era jovencito, pero me acuerdo que le fue a contar a José. Así que eso de las esferas tiene mucha mucha importancia, evidentemente, que uno a veces no se da cuenta. Pero según él, están alrededor nuestra y son seres, ya como pueden ser, como dicen nuestros ángeles guardianes, o los elementales, como dice él, de la naturaleza, pero están. Él decía que a medida que se avanza en la evolución, ya el cuerpo pasa a ser cada vez menos denso y los de más alta jerarquía ya son como especies de esferas de luz, solamente energía, no necesitan ningún tipo de, y son la inteligencia más fuerte y más grande que podemos encontrar, digamos, ¿no? que eran condensaban la información o la inteligencia de la evolución a la máxima expresión. Totalmente, sí, yo pienso que es así. Y que uno aparte se va puliendo, pero se va puliendo por la conducta de uno, porque uno va aprendiendo cosas, va dándose cuenta que no somos el ombligo del mundo, que no tenemos que envidiar, que no tenemos que ser malo con el otro, que no tenemos que tener celo, que no tenemos que ser malo, que no tenemos que maldecir, que un montón de cosas, que tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios de lo que nos podemos haber equivocado, porque somos seres humanos, pero que tenemos que seguir siendo para bien. Y bueno, y con eso vamos, yo pienso que vamos evolucionando para bien. Y si la reencarnación es tal cual, como él nos explicaba, en cada vida vamos a ir escalando, vamos a ser mejores, vamos a ser más inteligentes, pero de todas maneras, en esta vida, a mí te digo que me cambió tanto me cambió, que yo vivo en una paz y en una felicidad que no se puede creer. Porque tengo problemas como tiene todo el mundo, dolores como tienen todos, porque con la edad que tengo a veces me duele, como te dije, el nervio ciático, los huesos, cuando hay humedad, porque es lógico, el cuerpo se va deteriorando. Pero la paz que yo tengo y la felicidad que yo tengo, no la encuentro en ningún lado. La tengo en mi casa, cuando recuerdo las enseñanzas de José, siendo mejor persona con los demás, que siempre, ya te digo, lamentablemente, por más que trates de ser muy buena persona, vas a encontrar gente que te pone piedras en el camino, que vos tratás de ser lo más bondadoso y te estafan o te hacen cosas malas, ¿viste? Pero bueno, tenemos que seguir perdonando, como decía Jesús, cuando le preguntaron a él, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me hace mal? 70 veces 7, dijo él. Y da resultado, porque uno se saca la mochila de encima, el que hizo mal es el otro, nosotros no. Nosotros no estamos obrando mal, el que está obrando mal es el otro. Entonces eso nos deja una paz y nos saca la mochila encima. O sea que la enseñanza que dejó José, del Maestro Jesús y de todo, y que los 10 mandamientos se tienen que seguir hacer cumplir. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos rigen todo, y rigen todo el universo, solamente que hay muchos que no lo entienden. Y la Biblia tampoco es un libro que haya pasado de moda, como decía José, nunca pasa de moda. Hay quien piensa que pasó de moda, que ya no hay que darle bolilla. Hay cosas que realmente están escritas y que están pasando y que van a seguir pasando. Recuerdo yo que él no estaba muy de acuerdo con la institución, o con las instituciones en realidad, pero sí estaba muy... Con las religiones. Claro, con las religiones él decía que dejaban todos, buscaban algo mezquino para sí mismo, para su grupo, siendo que si Jesús volviera, ¿por quién tomaría partido? Es decir, bueno, ¿quiénes son mis seguidores leales? ¿Esta religión, aquella, donde está? Claro, ¿cuál es la verdad? Aparte, él no creó ninguna institución, él no quiere que hoy haya un Banco Vaticano o que haya, digamos, edificios por todos lados con lo que cuestan Y yo creo que Jesús lo que quisiera que se venda todo eso y que se ayude a la gente que está necesitada, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Cada uno tira agua para su molino, entonces vos decís cómo es. Si este que está en esta religión me habla mal del otro, ¿cómo es? Pero lamentablemente está pasando así. Porque cada uno quiere llevar más gente para su lugar. Exactamente, pero él sí tenía una concepción de lo que era Jesús, lo que era María, lo que eran esas. Él decía que eran deidades o jerarquías espirituales, que fueron Jesús en esa encarnación, pero también habían sido en otras encarnaciones otros personajes muy importantes que encauzaron a la humanidad, que es como una especie de equipo que está trabajando en otros planos para esta humanidad. Y si nosotros quisiéramos, podíamos contactar con ese equipo. Justamente. Bueno, Mabel, yo te agradezco muchísimo tu apertura del corazón, sobre todo lo que hablamos antes de arrancar la entrevista, que cambió toda la energía de acá, porque contaste algo muy especial de que te pasó con tu hijo. Y haber contado todo lo que contaste, para mí, hacía mucho tiempo que tenía ganas de conversar con vos. Después de José y dentro de su grupo, era con la otra persona con la cual quería contar y saber qué había vivido dentro de todo este, de todos estos años de experiencias y de prácticas y de contactos, podríamos decir, ¿no? Así que de mi lado, lo mejor para vos. Muchísimas gracias por tu espacio, por haberme abierto la puerta de tu casa y de tu vida un rato. Y algún mensaje que quieras compartir para los que están interesados en estos temas. Son gente que saben que lo físico no es todo, que hay otra realidad. La están tratando de buscar como todos a la explicación. No hay un librito que te diga la realidad de todo. Tenés que ir juntándola como si fuera un rompecabezas que lo vas armando de a poquito. Sí. Y lo que vos aportás es una pieza del rompecabezas. Sí, seguramente. Ojalá que sea así, realmente. No, solamente puedo decir que en base a mi experiencia, ¿no?, que son unos cuantos años ya, aprendí muchas cosas, pero más que nada aprendí que nosotros la solución a nuestros problemas las tenemos en nuestro interior. La verdad está dentro de nuestro interior, como nos han enseñado, nos enseñó Jesús, nos enseñó José, nos enseñó tanta gente. Es la luz crística que tenemos en el corazón. La luz crística que nos va a guiar, nos va a decir lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que solucionar nuestros problemas. Pero siempre bajando el ego. Cuando nos bajemos del ego, porque lamentablemente todos tenemos ego, ¿viste? O hay uno que se cree más superior que el otro y no es así. Somos todos iguales a los ojos de Dios. Somos todos hijos de Dios, venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar todos, igual, no nos llevamos nada. Entonces, ¿cómo conectarnos con nuestro interior, que es lo que yo practiqué y sigo practicando? Tratar de aquietar nuestra mente, que como digo, no es fácil, pero tampoco imposible. Cuando aquietamos la mente de todos los problemas que tenemos, porque lamentablemente seguimos viviendo acá en la Tierra, y para vivir acá, sí, nos tenemos que enfrentar a un montón de cosas. No es fácil, no es todo color de rosa. Entonces, aquietar la mente es tratar de desconectarnos de los problemas cotidianos y, como por ejemplo dije al principio, poner la mente en blanco, por ejemplo, o la pizarra que vamos borrando todos los problemas que tenemos. Escribimos mentalmente todos los problemas que tenemos y los vamos dejando caer, los vamos dejando caer, los vamos dejando caer. Cuando tenemos ya esa pizarra en blanco, la mente como que ya está en blanco, ahí nuestro interior va a hablar, que es la voz crística que tenemos cada uno. Algunos le llamarán conciencia, porque no hay que olvidar que somos una dualidad, que tenemos lo que nos aconseja bien y lo que nos aconseja mal, o no, es así. Tenemos una voz que nos dice, hace esto, total, no pasa nada. Y nosotros, no, tené cuidado, si haces esto, te puede pasar lo otro. Bueno, esa dualidad hay que tratar de pasar por arriba de esa dualidad, de tratar de dejar que la luz crística hable y que nos maneje la vida. Cuando nosotros logremos aquietar nuestra mente un poco y escuchar la voz crística, la voz de Cristo, la voz de Dios en nuestro interior, ahí vamos a encontrar la verdad y la forma de vivir bien. Yo puedo hoy decir que soy feliz y que estoy en paz, tampoco fui una carmelita descalza, también me mandé mis macanas cuando era joven, a lo mejor me equivoqué porque nos equivocamos, tropezamos con algunas piedras, pero la cuestión es no volver a tropezar, pedir perdón a Dios en el nombre de Jesús y no volver a tropezar, y porque las malas experiencias también nos enseñan a crecer. Las malas experiencias, los dolores, por ejemplo, el caso de mi hijo que me tocó cerrarle los ojos, también fue una experiencia para crecer, porque yo tuve la fuerza de Dios y de Jesús y los consejos de José para poder salir adelante y llevar adelante todo lo que era una enfermedad de una persona, que es un ser querido, que lo que menos quisiera es que se nos muera un hijo. Nosotros tendríamos que irnos primero. Pero bueno, me dieron la fuerza necesaria y las herramientas necesarias para que pueda llegar al término que llegué. Y él se fue, tomó el colectivo antes que yo. Y me tocará a mí tomar el colectivo y encontrarme o reencontrarme con él, como nos reencontraremos con nuestros seres queridos. Así que bueno, en una palabra, darte las gracias, Mario. Fue un gusto realmente haber estado con vos, porque ojalá que esto también sea la semillita que uno tira y que algunas germinen. Las otras a lo mejor no van a germinar, no van a entrar en la media, y otras sí, a algunos les puede servir. Así que un saludo para todos y paz y amor para todos. Gracias, Mabel. Un abrazo fuerte. Bueno, gracias. Un beso.